En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 25 años que llegué a Madrid, tenía lo que todos, ilusión y ganas de comerme el mundo. No venía de lejanos lugares, venía de otra ciudad. No me comía el mundo, pero lo devoré más de lo que hubiera firmado. No me pidió nadie un permiso de trabajo, no me pidió nadie un contrato, a nadie se le pedía. No me pidió nadie venir a ciegas, ni desconocer para quién, dónde y cuándo trabajaba. Nadie me pidió nada. Si me iba medianamente bien, me quedaba. Si me iba mal, me iba. Así de sencillo, ahora le pedimos a los inmigrantes que vengan con un permiso de trabajo, con un contrato, que no sepan nada, ni sus horarios, ni dónde trabajarán, ni quiénes son sus jefes, ni si será digno o no lo que tengan. ¿Por qué queremos regular eso? En 25 años hemos corrido en dirección opuesta a la llegada. Hemos convertido nuestra meta en la meta de otros. Repetimos consignas. Dejemos a los de afuera venir como venimos nosotros. Lo demás son dogmas de los que quieren medir la libertad en función de la cárcel de otros. Nuestra etiqueta es Almohadilla Rosavientos. Aquí comienza nuestro programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, desde la 1 a las 4. Vamos a tener muchas cosas. Tenemos una invitada al comienzo del programa que es una de las personas que más está triunfando en el mundo de las letras y de la literatura esta noche. Con nosotros, Julia Navarro. También vamos a descubrir qué son las apariciones del hombre del sombrero. Últimamente hay muchas, es un nuevo fenómeno extraño que abordaremos esta noche. ¿Quiénes son ellos? Además, vamos a saber algo sobre montañas mágicas y misteriosas. El círculo secreto vendrá hoy más mágico y misterioso que nunca. Además, en Eureka os hablamos del miedo. Y juicio de la historia, os vamos a hablar del vudú en el Antiguo Egipto. Y Callejón con José Manuel Escribano, os vamos a hablar junto a él de la película sobre Queen, sobre Freddie Mercury. Y en la cara B, atención, niños, 500.000 de niños en Vietnam sufren actualmente hoy los efectos del Agente Naranja. Y atención a las señales del fin del mundo. Una isla ha desaparecido. Os vamos a contar qué está pasando. Una isla ha desaparecido. Y en el Vaticano, dentro del Vaticano, se ha encontrado un cadáver que posiblemente pertenece a una niña que desapareció hace mucho, hace 35 años. Una historia que une mafias, servicios secretos, logias, masónicas, algo que vamos a tratar aquí en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. El 22 de junio de 1983, Manuela Orlandi, hija de un funcionario del Vaticano con acceso a información reservada, fue secuestrada y nunca se supo más de ella. Ahora han aparecido restos de dos mujeres en la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Roma que sospechan pueden ser de ella. Su caso, sin esclarecer, implicó a la mayoría de grandes poderes, la mafia, el terrorismo internacional, los bajos fondos de la Iglesia y las redes de prostitución. Un puzzle que sacaremos a la luz en un ratito. Y hablando de redes, redes sociales, tenía Twitter, tenía Facebook y ahora, desde hace unas horas, servidor también tiene Instagram. Y así que ahí no se podéis seguir. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, un programa que, como siempre al comienzo, tiene y os ofrece las primeras pistas. Silvia Casasola lo hace para descubrir al personaje oculto de esta noche. Menuda nochecita nos espera. ¿Y por qué lo digo? Pues que resulta que esta noche en el concurso, la cosa va de monstruos malutos, monstruos que se hicieron célebres gracias a las películas de terror. Pero ¿de cuál de ellos se trata? Si tiene muy mal carácter y poca paciencia. Sí, ya sé que lo pongo difícil porque todos tienen mal carácter, pero bueno, os damos las opciones. Jason, Freddy Krueger o Michael Myers. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos podéis escribir y bueno, pues si acertáis, entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detallito del programa y luego contaré dónde estaré en Santander este fin de semana que viene. Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Esto es La Rosa de los Vientos, los sábados a la una, los domingos a la una y 30. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva novela, nuevo libro, Tú no matarás, así se titula, un libro río, un libro que cuenta decenas de años de nuestra historia del mundo y de la historia de nuestro país, un libro que pasa del blanco y negro al arco iris, un libro, una novela de Julia Navarro, que está esta noche con nosotros. Julia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lujo tenerte otra vez aquí. No, qué lujo que me invitéis y qué lujo para mí estar en La Rosa de los Vientos. El lujo es nuestro. Tú no matarás, se titula este libro, esta novela, desde la época de la Hermandad de la Sábana Santa. Bueno, impresionante la aceptación que desde entonces ha tenido el público de tus libros. Bueno, la verdad que he tenido muchísima suerte, porque es verdad que los lectores me han acompañado en todos mis libros, pero yo soy muy consciente de que a los lectores te los tienes que ganar libro a libro, que los lectores te juzgan siempre por el último libro que tienen en la mano, de manera que yo tengo mucho respeto a los lectores y no doy nunca nada por seguro, de manera que con Tú no matarás yo tengo la misma sensación de vértigo que he tenido con los libros anteriores, de decir, bueno, y ahora a esperar el veredicto de los lectores. Una de las cosas que me ha fascinado siempre de ti, porque eres una mujer que tus libros y tus novelas tienen un éxito arrollador, impresionante, es que pese a todo, pese a que alguna persona le pueda molestar, tú eres una persona que te comprometes con el mundo en el que vives. Dices y haces una declaración y no te importa si a alguno no le gusta, pero es tu opinión y es tu experiencia. Eso es importante. La gente, importante la gente que vende cientos de miles de libros, como es tu caso, es importante que se posicionen sobre las cosas, a un lado u otro, pero que se posicionen. Bueno, a mí hay unas cosas que más me preocupan hoy en día. Es la dictadura de lo políticamente correcto. Es decir, yo creo que la libertad de expresión de alguna manera está sufriendo porque hay una tendencia de la autocensura. La gente no termina de decir, muchas personas, lo que piensan por miedo a no ser políticamente correcta. Y a mí esto me asusta. Me asusta. Yo entiendo que hoy en día con las redes sociales todo el mundo tiene mucho miedo de salirse del carril para que no te arreen en las redes, ¿no? Pero eso lo que está llevando es a que nos autocensuremos y me parece absolutamente peligroso. Y bueno, a nadie le gusta que se metan contigo y que, sobre todo porque las redes a veces hay gente que es muy agresiva, ¿no? Y que te insulten o que yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir en voz alta lo que pensamos sobre todas las cosas, porque si empezamos a autocensurarnos estaremos retrocediendo y este país ya vivimos una censura. Solo claro, faltaría es que tú que cuentas en tu libro. Nosotros. Yo decía al comienzo, comienza con el blanco y negro, porque veíamos entonces el mundo en blanco y negro, era justo después de la Guerra Civil Española, en plena Guerra Mundial, y llega hasta la transición del blanco y negro al arco iris, contando absolutamente todo. Y tenemos que recuperar un poquito esos tiempos de el color. No tenemos que oscurecernos, mirar atrás y tener tanto temor, sino mirar un poquito adelante. Sí, yo cuando estaba escribiendo esta novela está dividida en tres libros, y el libro primero, que es La posguerra en España, es el que más me costó escribir, precisamente porque yo veía todo sin colores, lo veía todo gris, lo veía en blanco y negro, y la verdad es que hubo un momento en que llegué a sentir como angustia porque no era capaz de ponerle color a los escenarios ni color a los personajes. Tú dices que este libro es con el que más te has simpatizado, ¿no? Le has puesto más de ti, el que incluso puede ser el que te haya costado más escribir. Sí, es el libro que más me ha costado escribir, Silvia. Es un libro en el que yo emocionalmente me he implicado mucho, y es en el libro. Siempre me preguntan si hay algo de mí en mis libros, en mis personajes, y yo siempre he dicho que no, porque es verdad, los personajes son fruto de la ficción, pero quizá en los personajes de este libro, en alguno de sus rasgos, sí estoy yo. Y sí me costó mucho escribir esa primera parte, porque emocionalmente me impliqué y me dejó exhausta. Catalina, Eulogio y Fernando son los tres principales protagonistas de este relato. Son tres amigos que viajan por el mundo en una época en la que había que salir, porque en España había esa negrura que nos has contado, y Alejandría, en Egipto, es uno de los destinos, y tu libro ya está en la biblioteca de Alejandría. Sí, es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida, y que yo pensaba que, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba que podía haber un libro mío en la biblioteca de Alejandría. Tú no matarás, lo presentamos en Alejandría, en el Instituto Cervantes, y tuvimos la suerte de que nos invitaran a visitar la biblioteca, y bueno, me pidieron si quería donar un libro, y naturalmente les dejé Tú no matarás, con toda la emoción que uno puede sentir, ¿no? De decir, bueno, un libro mío en la biblioteca de Alejandría, no me lo puedo creer. Pero es un regalo. Alejandría es muy especial para ti, porque sí, incluso de todas las diferentes ciudades que visitan los personajes, Alejandría no es una ciudad para que se exilie, ¿no? La gente, sobre todo los españoles, pero tú particularmente, yo creo que forma parte de ti, ¿no? Esa ciudad, y sí, así has querido y has tenido interés en que entrara en este libro como protagonista también. Es verdad, Silvia, lo que tú dices, el exilio español no fue a Egipto, no fue a Alejandría, el exilio español pues fue a América fundamentalmente, y bueno, a Marruecos una parte también, a Argelia, pero a Alejandría no hubo españoles exiliados. Sin embargo, es una ciudad que está llena de color. Es una ciudad que es el Mediterráneo, tiene a luz el Mediterráneo. Y cuando yo estaba pensando dónde, a qué exilio llevaba mis personajes, yo no dudé que nos íbamos todos a Alejandría, los cuatro, ellos tres y yo, que nos íbamos a Alejandría. Es una ciudad que yo me enamoré de ella leyendo a Darrell cuando tenía 20 años, que me reenamoré leyendo a Foster, y que me parece una ciudad absolutamente de ensueño. Mis personajes llegan a Alejandría en una época en la que está llena de espías, en la que está lleno de aventureros, de militares, de gente llegada de todo el mundo. Es una ciudad en ese momento absolutamente apasionante, con lo cual pues a esos tres amigos les pasa todo tipo de cosas en una ciudad en la que está llena de gente realmente singular. Tú no matarás es el título que tiene que ver con uno de los protagonistas y con lo que le dice el padre a uno de ellos. Sí, Fernando es hijo de un editor. Este es un libro que es un homenaje al mundo de la literatura, al mundo de los editores, de los lectores, de los escritores, a todos los que hacen posible la maravilla del libro. Y el padre de uno de los personajes es un editor republicano que terminará siendo fusilado después de la guerra, pero que en plena guerra le dice a su hijo, mira, yo no quiero que tú vayas al frente, no quiero que mates, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a otro hombre. Y lo hace desde un planteamiento ético, no desde un planteamiento religioso, sino desde un planteamiento absolutamente ético. Hace esa reflexión de que ningún hombre puede volver a ser el mismo si ha quitado la vida a otro hombre. Fíjate que en todos tus libros aparece esa figura, la mente, la conciencia sobre las cosas que ocurren. Nos estuviste contando hace poquito, ¿no?, cómo parece que un poco la sociopatía se ha convertido y la psicopatía se ha convertido un poco en las cosas que nos rigen. No hay que matar a nadie, es que es tan sencillo como eso. No es un mandamiento, es que es un deber ético, claro. No moral, sino ético. Ético. Sí, en todas mis novelas, o sobre todo en las últimas, el peso de la conciencia es uno de los rasgos que yo creo de identidad. A mí me parece que la conciencia, independientemente de las ideas religiosas que pueda tener cada cual, es una compañera muy incómoda. Es una compañera que nos acompaña, queramos o no, y pues la voz de la conciencia es difícil acallarla, por mucho que la empujes, por mucho que intentes que no aflore, al final hay un día que te mira a la cara y que te hace ver pues cómo eres realmente. Yo en mis libros lo que aspiro es hacer un viaje siempre a lo más recóndito del ser humano, ¿no? A esa parte de claroscuros que todos llevamos dentro. A mí me interesa hacer esos viajes con los personajes. Es que es muy complicado, porque con cada personaje le tienes que dar esa personalidad diferente uno de otro, luego a la vez, ¿no?, la amalgama entre todos para que se vaya fundiendo. Y a mí hay un personaje particularmente que me resulta llamativo, ¿no?, que es Catalina, ahora que estamos siempre intentando reivindicar los personajes femeninos, ¿no?, como que siempre hemos estado ahí un poco relegados, y tú le das mucha importancia a Catalina en esta novela. Claro, son tres amigos que viven en la posguerra española, recién terminada la guerra, en el que la situación de las mujeres es una situación en la que se dan muchos pasos atrás, porque en la Segunda República sí hubo un intento y hubo realmente, desde la legislación a una apertura de costumbres en el que la mujer empezaba a tener un papel diferente, no ese papel subordinado que había tenido hasta el momento. Y sin embargo, con la guerra civil y sobre todo el que los franquistas ganaran la guerra, que Franco ganara la guerra, supuso un retroceso para la mujer. Hoy Catalina es una mujer que se queda embarazada y está soltera. En los años 40, una mujer soltera que se quedaba embarazada sufría un estigma, se quedaba estigmatizada, pero no solamente ella, también su hijo, su familia, y la vida se le acababa. O sea, es decir, a partir de ese momento se quedaba sin vida. Hoy en día, fíjate si ha cambiado la sociedad para bien, Silvia, hoy las mujeres decidimos si queremos o no queremos ser madres. ¿Con quién queremos ser madres? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Esto a las chicas jóvenes, a mí me gustaría cuando lean este libro reflexionen para que sepan de dónde venimos, para que sepan los saltos tan importantes que se han dado en las conquistas de las libertades para las mujeres. Fíjate, justo esto mismo que acabas de decir, lo estaba leyendo de noche de un periodista en un libro, periodista conocísimo, Gaita Lese, que contaba eso, cómo ha cambiado las cosas. ¿Qué queda, hablando de periodistas, qué queda? Porque yo creo que eso siempre se es, aunque no se ejerza y no se veía una redacción. Siempre uno es periodista. Tú has sido muchísimo tiempo periodista, periodista de redacción, periodista, digamos, de 8 a 3 o con un horario, o con una redacción y que tenías que ir a un sitio. Pero eso está dentro, ¿no? Los periodistas, yo siempre digo que los periodistas no hay horario. Uno es periodista. Es 24 horas, ¿no? 24 horas. A mí, cuando si algún periodista joven dice qué horario voy a tener, siempre pienso, o yo le diría, mira, dedícate a otra cosa. La noticia no tiene hora, las noticias no son de 8 a 3 de la tarde o de 4 a 10 de la noche. Yo creo que el periodismo es una vocación, y es una vocación que se convierte, por lo menos en mí, fue una gran pasión. Yo me lo pasé muy bien haciendo periodismo, ejerciendo como periodista, y lo que pasa es que, ahora ya hace muchos años que yo he dado ese paso atrás, pero eso no significa que no me siga interesando y preocupando por todo lo que sucede a mi alrededor, aunque ahora esté en una etapa diferente de mi vida. pasan muchos años, muchas décadas, la historia de tus protagonistas, a su alrededor ocurren muchas cosas. ¿Cómo viven los protagonistas todo ese cambio que pasa en el mundo, pasa en España y pasa en el mundo? Sí, esta novela empieza pues eso en el año 40 y termina en el 77, 78 con la llegada de la democracia en España. Mis protagonistas se van al exilio, viven en Alejandría, viajan por todo, es decir, se van sus vidas, se van mezclando con otras vidas y con otras gentes, y al final es un largo viaje que les lleva, pues les lleva a París, que les lleva a Lisboa, que les lleva a Praga, que les lleva a Boston, que les lleva a Jerusalén, que les lleva a Nueva York. Es decir, es un largo viaje en una Europa también convulsionada por la Segunda Guerra Mundial. Es una novela donde los lectores bueno, pues van a encontrar muchos elementos, van a encontrar intriga, van a encontrar emociones, van a encontrar bueno, pedazos muy grandes de la historia del siglo XX. Fíjate que aquí no tuvimos posguerra mundial, pero tuvimos la nuestra, y el resto de Europa tuvo la Segunda Guerra Mundial y hubo posguerra. La posguerra ha sido para todos, y en todos los lugares, en cada ciudad, en cada entorno, se ha vivido de una forma. Y esa sensación, lo que genera la historia, porque la historia no solamente se escribe cuando están los fusiles en alto, sino que cuando se bajan pasan muchas cosas que se han ido gestando antes. Entre otras cosas, la gente tiene que aprender a vivir con sus adversarios, tiene que aprender a vivir con los que han sido enemigos suyos hasta el día siguiente. No importa en qué bando haya estado cada uno, pero tienen, es decir, una vez que las armas callan, tienes que vivir con el que ha sido tu enemigo, al que has combatido. Y eso no es fácil. Eso exige que el tiempo vaya resteñando heridas y pues un cierto ejercicio de no agitar demasiado la memoria, porque si no sería muy complicado, sobre todo al principio. Pero es verdad que esa Europa asolada por la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, lo que eso significó, bueno, dejó una Europa absolutamente maltrecha. Pero yo siempre digo que también sucedió en España con la Guerra Civil. Hay un momento en que las armas, es terrible cuando la gente se está matando, pero el día después, cuando bajan las armas, también es muy complicado. Es que en España la posguerra fue especialmente dura. Durísima. Porque, claro, había muchísimas mujeres que se habían quedado, algunas viudas con hijos, otras que directamente tenían el marido en la cárcel, no sabían ni cuándo iban a salir ni cómo, otras que incluso estaban casadas y los matrimonios de la República ya no eran válidos, o incluso habían estado casadas con otras personas y luego se habían vuelto a casar y todo eso se anulaba. O sea, es que, y luego el hambre, o sea, es que la miseria que bueno, que afectaba a todo el mundo. Pero claro, o sea, la Guerra Civil Española lo que hizo, y sobre todo el que ganara Franco, lo que hizo fue arrebatar el futuro a nuestro país. O sea, decir, se perdieron décadas y décadas y décadas, y sobre todo bueno, la falta de libertad absolutamente en el que vivió este país durante 40 años, que fue una cosa realmente tremenda. Pero sobre todo ese paisaje después de la batalla debió ser absolutamente estremecedor. Yo recuerdo muchas de las cosas que escuchaba en casa, que yo creo que todos hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros mayores, contar algunas de las cosas de los que ellos tuvieron que vivir después de la guerra, y realmente, bueno, a mí por lo menos me producen estremecimiento. Precisamente por eso esta novela me costó tanto escribirla, ¿no? Por ese coste emocional, porque cuando yo estaba escribiéndola no podía dejar de recordar, como si fueran destellos, de esas cosas que yo escuchaba en casa de pequeña. Y en este libro muy importante que nos has contado, Alejandría, pero también París. Bueno, ah, muchos París. Sitios, todos, pero Alejandría y París... Pero sí. Lo bueno es que encima los conoce todos, ¿eh? Claro. Y te da pistas de sitios donde puedes visitar, ir, o sea, que es una maravilla, es como una guía ya, incluso. Sí, el otro día Carmen Riera, en la presentación del libro, decía que en mis novelas las ciudades son un personaje más. Y es verdad, a mí me preocupa mucho... Yo no escribo novelas históricas, yo escribo novelas de personajes, pero cuido mucho el escenario. El escenario no solamente físico, sino el escenario sociológico, donde transcurre la acción. Y por tanto, mimo mucho a las ciudades. Y procuro ser pues muy fiel y muy detallista sobre esos escenarios. Y es verdad, esta novela tiene tres escenarios fundamentales, que son Madrid, que es Alejandría, y que es París, pero también muchos otros, ¿no? Porque son todos esos escenarios que decía antes. Praga tiene una importancia enorme en esta novela, Boston también lo tiene, Lyon, Jerusalén, hay muchos escenarios. Como siempre, yo cojo a los lectores de la mano y me los llevo de viaje. Pues... necesitarás trenes muy grandes, ¿eh? Porque tienes muchos lectores. Bueno, pero viajar con la imaginación es absolutamente maravilloso, que eso es lo que te permite los libros, ¿no? Yo siempre digo que la literatura tiene un poder que no tienen otros medios, ¿no? Porque a través de la literatura tú vives otras vidas y viajas a todas las partes del mundo, y además tiene un poder absolutamente sanador. Cuando tú lees un libro, durante el tiempo que estás leyendo, esas horas que estás leyendo, de alguna manera dejas tu realidad para viajar a otras realidades. Es que leer es una maravilla. Cuando alguien... Bueno, los libros de Julia Navarro han tenido un éxito enorme, venden muchísimo, hay cientos de miles de lectores, y cuando alguien dice algo en contra de los bestsellers, alguna del éxito, yo recuerdo, y les tengo que hacer recordar, que el mayor bestseller de la historia del castellano es un libro titulado 100 años de soledad, 30 millones de ejemplares vendidos, de Gabriel García Márquez. ¿Alguien va a dudar de su calidad? Bueno, yo creo que en el mundo anglosajón, cuando se habla de bestseller, nadie pone ningún pero, porque lo que significa bestseller es lisa y llanamente un libro que se vende mucho. Exacto. Nada más. Aquí, sin embargo, tiene una connotación peyorativa, ¿no? Porque también hay una especie de arrogancia intelectual. Es decir, si un libro se vende mucho, no puede ser bueno, porque significa que le gusta a mucha gente. Entonces, si le gusta a mucha gente, lo bueno solamente le puede gustar a una minoría, que es la que está en el secreto de las cosas, y tiene de los entendidos, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido de una arrogancia impresionante y un desprecio a la gente. Entonces, y además es falso. Yo creo que los bestsellers, o lo que se califica de bestseller por esos arrogantes, realmente no existe. Cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar. No tiene ni idea de si el libro se va a vender, no se va a vender, va a gustar o no va a gustar. Hay libros, tú ahora lo recordabas, Bruno, que se han vendido por millones, como 100 años de soledad. Bueno, claro. ¿Quién le iba a decir a Gabriel García Márquez que ese libro se iba a vender y que iba a generar lo que ha generado? Claro, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? Que como se ha vendido por millones, ¿a alguien se le ocurriría decir que no tiene, que no es una obra de arte y que no es un libro de una grandísima calidad literaria? No. Hay libros que se venden por millones y son grandes obras literarias. Hay libros que se venden por millones y no tienen calidad literaria. Hay libros que no se venden y tienen calidad literaria. Y hay libros que tampoco se venden y no tienen ninguna. Es decir, son los lectores los que eligen. Y yo creo que tendríamos que tener todos un poco menos de prejuicios. El jueves pasado, que estuve yo la suerte de estar en la presentación del libro acompañando a Julia, bueno, el teatro Fernando de Rojas estaba abarrotado de gente encantada. Pero es que además las personas que te acompañaban, como Benjamín, como Margarita, como Karma, pues lo que decían es que casi la novela iba a causar un punto de inflexión en el mundo de la literatura. Y ellos, que además son, tanto Benjamín como Karma, que son personas muy muy ilustradas, muy leídas, que controlan muchísimo sobre literatura, tú que eres súper humilde, o sea, te quedabas abrumada. Pero yo estoy en ello, todavía no lo he terminado de leer, estoy muy muy en los principios, estoy enganchadísima, pero no sé, yo creo que después de todas las cosas que llevas escritas y esta que estás súper implicada con esta novela, yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Muchísimo. Esta es una novela para mí muy especial. Bueno, de todas maneras, tanto Margarita Robles, que es amiga mía y fue absolutamente generosa conmigo a la hora de hablar de la novela, como Benjamín Prado, como Karma, es que fueron tan generosos que yo no sabía realmente dónde mirar, porque me daba muchísima vergüenza cuando hablaban de la novela, porque decía, Dios mío, qué generosos son, qué generosos están siendo los tres conmigo. Yo creo que yo escribo un tipo de novelas que Karma Riera la definía como las novelas bizantinas, ¿no? Son novelas complejas, con muchos personajes, que manejarlo todos es complicado, pero a mí siempre me han apasionado las novelas de finales del 19 de los escritores rusos. O sea, yo soy una enamorada de Tolstoy, soy una enamorada de Dostoyevsky, de Chekhov, en el que son novelas de personajes donde cuidan mucho los escenarios, y yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando Tolstoy escribe Ana Karenina, no está contando solamente la historia de un adulterio, está contando mucho más, ¿no? Sobre todo hace ese viaje a las profundidades del ser humano, que eso es lo que yo aspiro a hacer en mis novelas. Para mí, Tú no matarás, sí, es verdad que significa un punto de inflexión en los libros que yo he escrito. Quizá porque es en el que emocionalmente a mí más me ha costado y en el que más me ha implicado. Y nosotros estamos encantados de tu generosidad de estar esta noche con nosotros, Julia Navarro. Es un placer, siempre ha sido un placer tenerte, y ahora con este libro, con Tú no matarás, mucho más. Julia, muchísimas gracias. Infinitas gracias. A vosotros, Silvia, Bruno, muchísimas gracias por acogerme una vez más en este programa maravilloso que tantas noches a mí me acompaña. Un placer, un placer. Y dentro de nada, noticias con Dime quién soy. Ya nos contarás, ya te llamaremos. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. En dependencias del Vaticano, de la Santa Sede, se han encontrado los restos, los huesos de una niña. Y esa niña puede ser alguien que desapareció hace 35 años. Una muerte, un fallecimiento que vincula a los servicios secretos, a las logias, a las sociedades secretas. Vamos a hablar, y a los servicios de inteligencia, vamos a hablar sobre este asunto hoy en Materia Reservada. Y lo vamos a hacer con Fernando Rueda. Fernando, hola, buenas noches. Llegando de Huelva, ¿no? Sí. He estado allí hablando de William Martin, la Operación Carne Picada, que luego os contaré algún descubrimiento, tiraremos de la manta luego de eso. Y añadir que yo voy por la mitad del libro de Julia Navarro y es el mejor de todos. Una de mis escritoras favoritas, dice Pedro Ángel con la media Rosa Vientos. La mía es la escritora favorita y os digo que es el mejor de todos sus libros. Para Pero que bueno, veáis, ¿eh? Vamos a asesinatos. a matar. Jolín, porque la historia de hoy, de verdad, es tremenda, Bruno, de verdad, que me encanta sumergirme en historias que de las cuales ha pasado el tiempo y empezar a enterarse de las cosas. Pero se ha escrito ahora mismo una carta nueva, sí, que es el hallazgo de este cadáver. Efectivamente. Bueno, o de estos cadáveres. De estos cadáveres, claro. El lunes por la tarde había unos obreros trabajando en la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Roma. Estaban haciendo unas reformas y hallaron lo que parece un esqueleto casi completo y restos de otro esqueleto, es decir, que podrían ser de dos cuerpos distintos. Claro, realmente lo primero que descubrieron y que quedaba claro es que esos cuerpos que habían encontrado precisamente haciendo unas obras estaban ahí porque alguien había intentado ocultarlos. Y esas obras que ellos habían hecho habían tenido unos antecedentes, que eran otras obras que habían tenido lugar en 1983. Esto, datos que se conocían en cuanto llegaron los carabinieri, pues dijeron, madre mía, porque en 1983, cuando se estaban celebrando esas obras, Italia quedó absolutamente convulsa. Quedó absolutamente convulsa porque una niña de 15 años había desaparecido y había tantas y tantas implicaciones que bueno, que dejaron a Italia y al mundo entero conmovido. Sí, y se sabe, o parece ser en un primer vistazo, que los huesos pertenecen a una mujer y que por lo tanto existen posibilidades, hay que hacer el ADN, que se sabrá la semana que viene, pero que cabe bastantes posibilidades de que sean los restos de alguna de las mujeres, que hablaremos de una segunda, aparte de Manuel, que murieron, que desaparecieron en 1983. Porque los hechos originalmente, cuando ocurren, Orlandi, la desaparecida, ahora quizá localizada, era hija de alguien que estaba muy cerca del Papa. Efectivamente, Emanuela Orlandi tenía 15 años y era hija de un empleado del Vaticano cuando desapareció, cuando iba camino de su clase de flauta. Era hija de Ercole Orlandi. Era un funcionario del Vaticano. Se dijeron muchas cosas en aquel momento, como que pertenecía a, que era un agente del servicio secreto vaticano, algo que se desmintió. Yo lo digo porque en estas historias ya sabéis que se dicen las cosas, luego se desmienten. Vamos a aportar todos los datos, ¿no? Un funcionario vaticano que trabajaba directamente con el Papa y que de alguna forma podría, y esto sí que parece ser que era cierto, podría tener acceso a algunos de los secretos de lo que había pasado en los dos últimos años. Y en los dos últimos años habían pasado dos hechos que es muy importante que todo el mundo tenga presente. Es decir, la niña desaparece el 22 de junio de 1983 y dos años antes Ali Agca, el terrorista turco, había intentado asesinar a Juan Pablo II, pero el año anterior había ocurrido el escándalo del Banco Ambrosiano, que resumido en cuentas era que había una financiación del dinero de la Santa Sede que para sacarle unos beneficios y había terminado en un banco en el cual estaba metido las logias masónicas, las mafias y bueno, era un escándalo tremendo porque había supuestamente se había suicidado Calvi, que era el que lo llevaba, pero había un cardenal que estaba detrás de ese tema, que era el cardenal Marcinkus. Y los servicios de inteligencia del Vaticano, en medio de todo esto, no sabemos a qué lado, pero en medio. Sí, claro, porque vamos a ver, ya hemos hablado de esos servicios. Y cuando ocurren estas cosas, tanto lo del asesinato el intento de asesinato del Papa, como lo del banco, como todo, bueno, pues hay una especie de presencia, hay de control, de búsqueda de información, de intervenir. Y como hablaremos luego en las teorías que se manejaban, hay alguna que deja en evidencia la presencia de los espías del Vaticano. Pero hay algo que creo que es el arranque de estas teorías, que es qué pasa tras el secuestro. Tras 13 días después del secuestro, el 5 de julio, se produce una llamada de alguien con acento norteamericano que asegura tener haber secuestrado a la niña. Y exige, estamos hablando de una de las teorías que hay, ¿no? Pero exige que entreguen a Aliaska. Es decir, la secuestramos, pero queremos que se libere a Aliaska. Dos días después se repite esta llamada y empieza a dar datos de credibilidad de que tiene, porque claro, había, me imagino, un montón de llamadas, y da datos de credibilidad. Pero no ha, curiosamente, no es atendido, no, él no siente que estén haciendo caso de lo que él hace, y entonces hay una llamada a Laura Casagrande, amiga de Orlandi, en el cual le dice que por favor mande un mensaje a la agencia de noticias diciendo que se han llevado a Orlandi única y exclusivamente por ser una ciudadana del Vaticano. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta versión de lo que está ocurriendo es desacreditada. ¿Por qué es desacreditada? No lo sabemos. ¿Pero desacreditada por parte del Vaticano? Sí, de que dicen que desacreditada por los investigadores. Ya sabéis que la presencia... Es eufemismo que no sabemos a qué se refiere, ¿no? Efectivamente. Hay una... oficiales dicen que fuentes. Que en realidad no, esta versión no se la creen. Bueno, pues el 17 de julio... se produce una llamada ya a la agencia ANSA en la que mandan una cinta en la cual parece ser que hay una voz de la niña que es reconocida como tal, ¿no? Bueno, entre medias de toda esta historia, Aliaska, hay que recordar que dijo que esto era una operación para liberarle a él. Es decir, que Aliaska entra en este juego dando credibilidad a esta historia. Bueno, se siguen produciendo. Al final hay un envío de una prueba de vida, que es la bolsa que llevaba la niña cuando desapareció, que iba a la flauta. Bueno, esto no era la prueba de vida de gran calidad que pedían, pero ya digamos que aporta algo de que realmente esta historia es cierta, ¿no? Bueno, se sigue pidiendo la liberación del terrorista de Aliaska, pero no se produce esta liberación. De alguna forma algo hay en esta historia cuando en agosto el Papa Juan Pablo II habla públicamente sobre Manuela y pide su liberación. Después ya no se sabe nada de esta vía. Que era cierto, pues hay algún elemento de credibilidad, como en las otras historias que pasaron, que había, puesto que aparece, digamos, ese elemento de credibilidad. Pero en realidad no sabemos si había algo detrás de ese deseo de liberar a Aliaska, si era realmente un grupo terrorista que estaba intentando liberar ahí, o era simplemente alguien que estaba mandando un mensaje al Vaticano intentando conseguir algo que no sabemos qué podría ser. Pero todo esto, lo que ha ocurrido ahora, puede cambiar muchísimo la interpretación que se haga, porque esta niña fue secuestrada, eso es evidente. Se pedía una cosa, una serie de cosas, una serie de reclamaciones que parecía que venían de fuera, aunque se sabía que algo con las logias masónicas, los servicios de inteligencia, los espías, las mafias, estaba ahí en medio. Pero es que los huesos de esa niña han aparecido ahora, 35 años después, dentro del Vaticano. O sea, estaba secuestrada allí, no, o la mataron allí, o murió allí, porque los huesos pertenecen a una persona que parece que tuvo una muerte violenta. Sí, sí. Digamos que es en la Anunciatura, que está en Roma, es en la Villa Georgina, y bueno, efectivamente, eso es terreno vaticano, como las embajadas son terreno del país. Y eso hace, deja claro en evidencia de que es alguien que sabía que tenía acceso, digamos, a esas obras, y que de alguna forma pudo actuar ahí, ¿no? Ahí entra, digamos, la segunda teoría, que no es la de de Alaska, sino está de alguna forma relacionada con el banco ambrosiano y lo que os he explicado del suicidio de Calvi y de alguna forma el papel del cardenal Marcinkus, que ya sabéis que fue el cardenal que controló todo el dinero vaticano durante muchos años y que al final pues acabó como acabó, ¿no? Esta historia no surge en el momento, sino que surge años después. En 2005, Sabrina Minardi aportó unos datos muy interesantes. Sabrina Minardi era la novia, la amante del jefe de la banda de la Magliana, una banda mafiosa, Enrico De Pedis. Ella dijo que participó en el operativo, que incluso que fue ella la que introdujo a la niña en el vehículo que finalmente la llevó a donde fuera que estaba secuestrada. Y acusó directamente al jefe mafioso de secuestrar y asesinar a la niña cumpliendo órdenes del cardenal Marcinkus. Y decía, y la preguntaron, ¿y por qué es esto? Bueno, pues ella dijo que parece ser que, según le contó, el mafioso, es verdad que dice que estaba de coca hasta arriba y que por eso se lo contó, que Marcinkus había descubierto que Hercule, el padre de Manuela, había tenido en sus manos documentos comprometedores para el Vaticano. Es decir, que sabía cosas de Marcinkus y cosas del Vaticano que le llevó a Marcinkus, según esta teoría, a encargarle al jefe mafioso que acabara con él. Esta misma versión, 8 años después, la ratificó un fotógrafo, que era un asesino bastante reconocido, que había participado también en ese secuestro y que ratificó esta versión, ¿no? Qué historia tan tremenda que pensábamos que se había cerrado en falso. Bueno, ahora sabemos algo más, mucho más, pero es que esta niña no fue la única secuestrada. Efectivamente, esta niña 40 días antes, una niña llamada Mireia Gregori respondió al telefonillo de su casa y bajó a la calle pues diciendo que era un amigo de su escuela y la niña desapareció 40 días antes. A partir de aquí los investigadores de este caso luego lo relacionaron con el de Manuela y mantuvieron una teoría que justificaría, digamos, todo este tema. Y este tema era que fueron secuestradas por una red de prostitución que las engañaba prometiéndoles ser modelos y que luego en realidad las utilizaba para, pues eso, para fiestas salvajes y para todo este tipo de cosas. Esta teoría, que se ha defendido y que defiende mucha gente cercana al Vaticano, tiene un apoyo que es absolutamente de alucinar, que es un sacerdote, el padre Gabriel Amorth, que era el jefe de exorcistas de la Santa Sede, nombrado precisamente por Juan Pablo II. Este cura dijo que Emmanuel y también Mireia podrían haber sido secuestradas por un policía del Vaticano para llevarlas a explotación sexual, a estas fiestas que decimos, orgías, en las que participaba gente de un alto nivel, entre los cuales es que podrían estar cosas en las que estaba detrás la Guardia Suiza. Eran cosas muy internas, no era una policía muy numerosa y la Guardia Suiza estaba muy bien informada de lo que y tenía muchos lazos con el poder, lo que fuera el poder. Sí, porque decía, según la denuncia del padre Gabriel Amor, hablaba de la presencia de gente, de personal diplomático, de una de embajadas santas en el extranjero y de gente de, digamos, de un cierto nivel, ¿no? Los restos de Mireia, Fernando, tampoco han aparecido. No, por eso, al haber aparecido restos de dos personas, no se sabe si pudieran ser los restos de una, de la otra o de las dos. Es algo que no se sabe. Está ahí la sospecha, porque claro, es muy extraño. Pero sí se sabe que son dos restos de dos mujeres. Eso es lo que han dicho, sí. Pues lo que pasa es que habrá que analizarlo y habrá que analizarlo con bastante cuidado, ¿no? Y también toca hablar de un documento interno del Vaticano sobre este caso. Y este documento está en Londres. Bueno, septiembre de 2017, ya estamos hace un año. Dos periódicos tan serios como Corriere della Sera y La República, es decir, no dos tabloides sensacionalistas, sino dos periódicos de los más serios que hay en Italia, publicaron un documento que tenía que ver con la desaparición de la quinceañera. El título era Informe sumario sobre los gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi. Tremendo, ¿no? Porque es un documento en el cual se menciona, documento por cierto desmentido rotundamente por fuentes del Vaticano, decía el documento que se había gastado casi medio millón de dólares entre 1983, fecha del secuestro, y 1997, 14 años después, no se entiende muy bien por qué, con pagos hechos en Londres. Y se hablaba de un, y digo, entre comillas, alejamiento domiciliario. Es decir, que se había ido de su casa, se había alejado de su casa. Pero ahí se dice, se cuenta cosas como que se hicieron gastos por investigaciones y la acción del que llaman Comando 1, que según la interpretación de los periódicos italianos era una especie de grupo de 007, o sea, de agentes del servicio secreto vaticano que actuaron, pues no sabemos para qué, ¿no? Pero sí sabemos que se pagaron investigaciones, dos internamientos en clínicas ginecológicas londinenses y movimientos entre Londres y Roma de muchas personas. Embarazos de por medio. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Damos la información, sí, luego sí, cada uno cada uno que lo cubre, da la el este. Con lo cual, bueno, pues estamos ante algo absolutamente alucinante. Se me ha olvidado dar un dato muy breve, y es que el mafioso que supuestamente secuestró y asesinó a Emanuela luego terminó enterrado en una iglesia en la cual solamente hay enterrados cardenales, ¿no? Dicen que pagó 500.000 euros como donativo. Ellos lo pagan con las tarjetas black, pagan con las tarjetas moradas. Sí, para algo ganarse el cielo. Extraño, ¿no? Jolines. Qué barbaridad, qué historia que ahora, 35 años después, se envuelve a la actualidad a partir del descubrimiento del cadáver de una niña secuestrada. Entonces, ¿por quién? No se sabe por quién, pero los restos de esa niña han aparecido dentro de la Santa Sede. El problema es que la familia, que nunca ha cejado en el empeño de buscarla, en algunos momentos ha pedido más transparencia, que yo creo que es algo que es bastante lógica que se les dé, ¿no? Vamos a escribir un capítulo más en un episodio sobre el cual no se sabe todo, y se ha contado cosa ciertas y cosas falsas. Hablamos de la operación Carne Picada. Y es que la operación Carne Picada va a ser protagonista esta noche en Tirar de la Manta, Fernando. Sí, y si uno rasca con paciencia, hasta en los grandes acontecimientos que cambiaron el curso de la historia, encuentra que lo que nos han contado no se ajusta a la realidad. Los pequeños detalles son trascendentales. Esta semana he estado en Ponte Umbría, en Huelva, y he disfrutado de la experiencia de pasear por la playa a la que hace 75 años, el 30 de abril de 1943, llegó el cadáver de William Martin, un militar galés que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Su cuerpo ahogado y los documentos falsificados que portaba fueron descubiertos por un pescador y terminaron en manos de los nazis. Churchill y Roosevelt habían acordado en enero de ese año que tras el éxito de la campaña en África, su siguiente objetivo sería Sicilia, primer paso para la reconquista de Europa. Era un objetivo obvio, por lo que pusieron en marcha sus potentes maquinarias de engaño para hacer creer a Hitler que su intención era invadir Cerdeña y Grecia, Así repartiría sus fuerzas en una zona más amplia y el ataque sobre Sicilia encontraría menos resistencia. Los grandes genios de la invención participaron en lo que se llamó la Operación Carne Picada. Ian Fleming, el padre de James Bond, estuvo en sus orígenes, aunque la ejecución la llevaron a cabo Charles Chamblee y Ewen Montagu. Consiguieron que Hitler se creyera las cartas que llevaba el militar ahogado, explicando que la invasión no sería en Sicilia, por lo que ordenó retirar una parte de sus tropas, lo que facilitó el triunfo aliado. Hasta aquí la historia probada. Sin embargo, si tiramos de la manta de las versiones ofrecidas por el espionaje inglés, nos encontramos con piezas que no encajan y engaños que todavía hoy mantienen abiertos. Jesús Copeiro y Enrique Nielsen han sacado a la luz esos puntos oscuros en su libro llamado William Martin. Según los británicos, el cuerpo del inventado William Martin pertenecía a Glyn Michael, un vagabundo alcohólico galés que se suicidó al ingerir veneno para ratas. Su cuerpo es el que reposaría en el cementerio de Punta Umbría. Pero la realidad puede ser diferente. El servicio secreto británico puede haber estado engañándonos durante 75 años. A Martin le hicieron una rápida autopsia al poco de ser encontrado en Punta Umbría, que confirmó el ahogamiento. Los alemanes consiguieron la documentación falsa que portaba y con esos elementos terminaron creyéndose el embuste. Cualquier análisis objetivo ve que los nazis fueron muy, muy tontos, quizá demasiado. La investigación actual de los dos españoles introduce un dato clave. El jefe del espionaje alemán en Huelva, Adolf Klaus, le contó años después a su hijo que su gente robó el cuerpo de Martin y uno de los submarinos se lo llevó a Alemania para hacerle otra autopsia. No eran tan torpes y antes de dar por buenos los documentos decidieron confirmar la autenticidad del cuerpo. Si sacaron sus tropas de Sicilia fue porque el cadáver no era del vagabundo que nos han vendido, sino de un auténtico ahogado, sin restos de veneno para ratas y con la complexión de un auténtico militar. El cuerpo ocultado por el espionaje inglés sería el de John Melvin, un marinero ahogado tras ser hundido uno de sus buques. Conclusión que estaría respaldada por un documento de la Operación Carne Picada que fue desclasificado. Pero para evitar su lectura se encuentra escondido, nada más y nada menos que en la sede del primer ministro inglés. Como veis, las mentiras se aguantan hasta 75 años después. La operación Carne Picada, una operación que relaciona ingleses, nazis y españoles, que no participamos a la hora de levantar el fusil, pero hubo mucha participación de España en operaciones como esta. Sí, claro, porque nunca los alemanes podrían no solamente haber conseguido los papeles, sino haberse podido llevar el cadáver sin la colaboración española, que como todos sabemos era amplia y poco discreta en el interior con los alemanes, y que nuestros espías militares y la población les apoyaban ampliamente y les facilitaban, pues eso, toda la ayuda necesaria para hacer lo que quisieran. ¿Pero qué me dices? ¿No eran neutrales? Fíjate, hoy estamos de la guerra civil y la posguerra y nos encontramos con que los españoles contribuyeron a que los aliados ganaran la guerra, porque si no hubieran facilitado esos papeles, es verdad que al final el engaño inglés no habría surtido efectos. Kiss ha hablado mucho de la Operación Carne Picada en ese congreso del que acabas de venir en Huelva. Ha sido el eje fundamental o uno de los ejes sobre los cuales se ha hablado más. Sí, porque en Punta Umbría pues la historia de William Martin es algo que les pone, digamos, le da una cierta importancia. Y allí estaban las alcaldesas, la concejala de cultura, todos los concejales, porque realmente para ellos William Martin es un tema muy importante. Y es que realmente cambió la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler se tragó el embuste. Lo que pasa es que la verdad es que tampoco se puede rascar mucho en las historias de los espías, porque al final terminas descubriendo que incluso las versiones que dan de sus grandes éxitos son mentira, ¿no? Gracias, Fernando. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Ahora lo que vamos a escuchar son las noticias y la actualidad, y después continuamos en Noticias y Actualidad en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. 60 minutos a lo largo de los cuales os hablaremos de las apariciones del hombre del sombrero. Es un mito, es una leyenda, es un sueño que muchísima gente está teniendo. Es algo de lo que vamos a hablar esta noche en el Círculo Secreto. También os vamos a hablar sobre vudú en el Antiguo Egipto. Vudú en el mundo antiguo va a ser en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Y también os vamos a contar la magia, el misterio y las leyendas que hay sobre un lugar, una sierra, unas montañas que se encuentran en Italia. Una hora de programa muy intensa que hemos tenido con una de las grandes novelistas de nuestro país, con Julia Otero, con Julia Navarro. Hemos estado hace tan solo unos minutos también en materia reservada con Fernando Rueda. Bueno, y una hora también fantástica, hemos finalizado, mucha tranquilidad en la que nos da y nos ha dado Julia Navarro, por supuesto Fernando Rueda, pero para tranquilidad hemos escuchado ahora la voz en las noticias, en el informativo, con Margarita Zavala, que nos ha puesto la voz de Donald Trump y nos ha llenado de paz. Es que es tan pacífico este hombre, es que se hace querer del pelito. Vamos con más pistas y más cosas que nos tiene que comentar Silvia Casasola. Mira, pues podría ser uno de los protagonistas del concurso de esta noche, Trump, ¿no? Sí, ¿cómo va la cosa de monstruos malutos? De malhumorados y cosas claro, así, ¿no? Con poca paciencia, mal carácter, perfectamente. Se acoge al perfil. Bueno, recordamos que tenemos esta noche en el concurso uno de los monstruos creado por el cine del terror, de monstruos malutos, que tienen mal carácter, que tiene poca paciencia. Pero ¿quién puede ser de los tres candidatos que os vamos a dar? Si siendo un niño comenzó a matar, así, porque en vez de jugar, a matar. Jason, Freddy Krueger o Michael Myers. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos podéis escribir, podéis participar, decir cuál es vuestro candidato del monstruo maluto, quién es el que se esconde en el concurso, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un regalito, un detalle del programa. Y bueno, pues antes decía que os iba a comentar. Oye, pues estoy viendo que la piel de Freddy Krueger y de la de y la de Trump se diferencian solo en que uno no tiene cirugía. Ah, yo pensaba que decías que porque no llevan sombrero, pero que eran igualicos. Sí, son muy parecidos. ¿Sí? Claro, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Melania los confunde a veces. Sí. No sabe quién es uno y quién es otro. Por las noches sobre todo. Sí. La noche la confunde a Melania. Claro. Bueno, que comentaba que antes iba a dar los datos de dónde iba a estar en Santander. Luego Ana también comentará que ella también va a estar por allí. Pero vamos, en mi caso el congreso es un congreso estupendo. Es el primer congreso que está realizado solo por mujeres. Lo han realizado allí en Santander. Y va a ser en el Hotel Oyuela y el 9 y el 10 de noviembre. Yo en mi caso voy a estar el 10 de noviembre, o sea que es el 10 y el 11 de noviembre. Yo voy a estar el 10 a las 12 y media y va a haber muchísimas compañeras que estarán allí haciendo sus ponencias y comentando. Y por ejemplo en el caso de Ana María, pues va a estar el 11. Con lo cual nada, si queréis vernos y escucharnos, pues por ahí estaremos en Santander, encantadas, participando en este primer congreso de mujeres que están con temas de misterio. Así que todos los oyentes, pues a ver qué pasa, a ver si aciertan y que no nos digan que es Trump, que ya sabemos que aunque se parezca no lo es. Y que escriban a rosa.vientos@onda0.es, a la dirección de correo electrónico o a Twitter. Y tenemos una etiqueta, como siempre, como todas las noches, almohadilla rosa vientos. 2:10, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Algunos dicen, quizá exagerando, que es una pesadilla mortal, pero es una pesadilla en la que se produce una aparición del llamado hombre del sombrero. Y de esas apariciones hablamos hoy, lo hacemos aquí en el Círculo Secreto. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Ay, Manuel, Manuel, que vas a ser la pesadilla de mucha gente hoy. Bueno, si me pongo un sombrero, quizás sí, porque la verdad es que esta es una historia bastante desconcertante, ¿no? Todo es como un giro de tuerca a todas esas leyendas urbanas que surgen en los últimos tiempos relacionadas con el mundo de los sueños, o más bien de las pesadillas. Pero esta no sabes a qué atenerte, si realmente estamos ante un fenómeno real, es una campaña viral, o realmente es que nuestras pesadillas se están mutando y se están convirtiendo en algo contagioso. Pero son pesadillas en donde una imagen antropológicamente se puede explicar o no, pero esa imagen se convierte en una leyenda. No sabemos lo que es, pero sí que hay una epidemia, vamos a llamarle epidemia entre comillas, de este tipo de sueños. Es el hombre del sombrero, una imagen seguramente arquetípica porque se produce en diversas culturas. Sí, lo que ocurre es que en los últimos meses, quizá ya en los últimos años, parece que comienzan a detectarse casos de un tipo de alucinación onírica que se repite en distintas personas de distintos países y pertenecientes a distintas culturas. Entonces no estoy muy seguro de si realmente podría justificarse como algo arquetípico. Hace unos días la revista Quartz publicaba un reportaje muy inquietante en el que se hacía eco de este fenómeno de contagio onírico, digamos, que han detectado algunos investigadores, incluyendo algunos académicos, y que una de las víctimas, Tim Brown, es un joven que él aseguraba tener pesadillas con esta figura siniestra de un hombre de negro tocado por un sombrero, creó una página web, The Hatman Project, el proyecto del hombre del sombrero, para compartir su experiencia y buscar a otras personas de cualquier parte del mundo que tuviesen el mismo tipo de pesadillas que a él le angustiaban. Y yo estaba echando un vistazo a la página y efectivamente comienzan a aparecer testimonios desde distintas partes del mundo que aseguran haber soñado teóricamente con el mismo personaje, que no se limitaría a una simple alucinación onírica, sino que algunas de esas personas aseguran que ese misterioso hombre del sombrero vestido de negro podía llegar a salir de sus sueños y materializarse en el mundo real. Imaginaros. Y dices, perdona Manuel, dices, acabas de decir víctimas, y lo dices bien, porque una de las cosas que se están diciendo es que soñar con eso puede ser un anticipo de la muerte. Sí, o incluso producirse durante el mismo sueño. En este reportaje se entrevista a varios investigadores, uno de ellos Christopher French, que es profesor de psicología en la Universidad de Londres, que relaciona este tipo de angustias, de terrores nocturnos, con lo que se denomina el síndrome de muerte por pesadilla, que es algo que ya tratamos en la tertulia hace un tiempo, porque nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro hizo una investigación impecable hablando con varios médicos de hospitales españoles sobre el fenómeno que se producía en la etnia Hmong, uh-huh, una etnia asiática pero implantada en Estados Unidos, en el que literalmente hablamos de cientos, quizá de miles de casos de miembros de la etnia Hmong llegaban a morir de miedo después de tener una serie de pesadillas y de sueños con criaturas terribles. O sea que parece que efectivamente se puede llegar a morir de miedo a causa de una pesadilla. De momento este ser, que se sepa, solo lleva sombrero, ¿no? No lleva cuchillas en la mano, porque es que, vamos, oye, tiene una similitud con Freddy Krueger y las pesadillas, que tremendo, ¿eh? Absolutamente, pero fíjate, esto puede tener más calado de lo que parece, porque quizás no se trata de una campaña viral o una leyenda urbana inspirada en las películas de Freddy Krueger, sino que los guionistas, por lo menos a mí me consta que uno de ellos, concretamente de la tercera entrega, tenían mucho conocimiento sobre el mundo de los sueños, de los terrores nocturnos, y digamos que se inspiraron en ese fenómeno real, como es este síndrome que os comentaba de muerte por pesadilla, para dar más empaque a ese guión cinematográfico, ¿no? O sea que realmente la historia de Freddy Krueger y de toda la saga de Pesadilla en Elm Street, que todos hemos visto, digamos que está basada en un fenómeno real, que son ese tipo de sueños muy lúcidos que ahora con la llegada de Internet se han convertido en algo viral, que sobre el que existen montones de páginas en todo el mundo, la historia de la gente sombra o de la gente de la sombra, que ha llegado a ser materializada, en concreto el caso de El Hombre del Sombrero, ya ha sido materializado en un videojuego japonés, con un personaje sacado de las pesadillas de todas estas personas y convertido en un personaje de videojuego, pero que no es porque se lo haya inventado un guionista, sino que tiene un origen, entre comillas, más o menos real. Y además, sin embargo, podemos encontrar una explicación o podemos encuadrarlo dentro, que hemos hablado en alguna ocasión y nos has hablado tú, de las parálisis del sueño, de una visión relacionada con la parálisis del sueño. Claro, hay un montón de fenómenos que estudian los médicos especializados y los psicólogos y psiquiatras especializados en el mundo de los sueños, como son las parálisis nocturnas, que tienen una explicación fisiológica, pero que no le hacen ni pizca de gracia al que las sufre, y que además es un altísimo porcentaje de la población. La mayor parte de nosotros en algún momento de nuestra vida viviremos uno de estos episodios. Existen también las paradolias, las hipnogogias, los fenómenos hipnopómbicos, que son alucinaciones que se producen justo antes de quedarte realmente dormido o justo después de salir del sueño, que son muy vividas, muy lúcidas, y que suelen caracterizarse por ser muy desagradables, por la aparición de figuras tipo duendes, tipo criaturas sobrenaturales, y quizá en este tipo de fenómenos oníricos, preoníricos o posoníricos, como son las hipnogogias o las hipnopombias, quizá ahí se podría encuadrar el fenómeno del hombre del sombrero como una evolución de las características de este tipo de trastornos. Entonces, si alguno de nuestros oyentes en esta noche, luego cuando se duerma, tiene alguna visita de ese posible personaje del hombre del sombrero, ¿está en peligro de muerte o no? Hombre, yo quiero pensar que no. Lo que dicen los especialistas cuando vives, por ejemplo, uno de esos episodios aterradores de parálisis del sueño, que son realmente desagradables, es que no pierdas la calma, que te hagas consciente de que es una alucinación, de que es tu mente la que está generando ese pánico, ese terror, esa situación de inmovilidad, como si realmente te hubieses quedado paralizado, incluso esas figuras, esas sombras que puedes ver deambulando por tu habitación, y lo mejor es mantener la calma, respirar hondo y esperar unos instantes, porque siempre, poco a poco, va recuperando la movilidad y vuelves a la normalidad. Se han hecho estadísticas y en ellas se ha descubierto que este tipo de sueños también lo tienen personas que sufren estrés, que toman mucha cafeína y que sufren privación del sueño. Manuel, si fuera así, tú y yo estaríamos soñando con el hombre del sombrero muchas veces. Vamos, constantemente. Vamos, yo en mi caso, lo que pasa es que yo me fuerzo la mente para obligarme a soñar con la mujer del sombrero. y tampoco, ¿no? Y si no lleva nada más que el sombrero, pues mucho mejor. Ah, amigo, entonces no duermes. Pues eres un fetichista. Pues claro, esa es la idea, pero fíjate, hay ya una corriente que ha dado un paso más allá, que ha recogido todos estos testimonios, todo este fenómeno del Hatman, del hombre del sombrero, y ha llegado a la conclusión, y ya se han publicado varios libros monográficos sobre este tema, argumentando que en realidad se trata de una nueva manifestación de las fuerzas diabólicas, vamos, que el demonio ahora se manifiesta a través de estas apariciones de este hombre de negro con sombrero para aterrorizar a los humanos. Pero lógicamente esto no tiene ninguna verosimilitud, porque con los cuernos que tiene el demonio, como demonio se va a encajar el sombrero. Sí, hay que atravesar, ¿no? O sea que no hay que temerle. El hombre del sombrero, los sueños, estas pesadillas que se están produciendo, ese es el tema del que hemos hablado esta noche aquí también en el Círculo Secreto con Manuel Carballal, a quien escucharemos mañana en la tertulia. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Mañana te vemos con o sin sombrero. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Un juicio a la historia que esta noche viaja hasta el antiguo Egipto, el mundo antiguo, y lo vamos a hacer de la mano de Ana María Vázquez Hoyos, que nos va a contar que también en ese mundo antiguo, también en el Egipto antiguo, creían en cosas raras y luchaban mágicamente contra ellas. Profesora e historiadora Ana María Vázquez Hoyos, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, buscando el boli, carpe diem. Nuestra gran dama de la historia. Que tengo a los fantasmas escondiéndome las cosas, claro, o sea, claro. Están revueltos. Es que tienen unas confianzas. De verdad, se te caen las cosas y dice, pues era un duendecillo esos que tenemos por allí. ¿Y a ti se te caen los bolis? A mí se me caen los bolis, los palos de sol. Es que a mí cuando se me cae un boli, no sé si es que se va la cabeza o no, pero cuando se cae un boli y lo busco y no lo encuentro. Y solo lo encuentro cuando lo piso. Anda, pues el otro día... Por el ruido, con lo cual no sirve nada encontrarlo. Pues yo estoy empeñada en que nos lo esconden, Bruno. Sí. Tenemos duendecillos porque no sé, es imposible que se te caiga un boli y no lo encuentres y se te ha caído en los pies y lo que dices tú hasta que de repente van, te lo pone el duende y se... Ya, aquí está. Ya la he jorobado. Y aparece cuando menos lo estás buscando. Pues vaya época que llevamos de duendecillos, de muertos vivientes, que estamos en la época del año en que están los muertos sueltos. De todas formas, antes de poner nos hablar, bueno, claro, es que estamos en la semana después de Halloween. Exactamente, evidentemente. Que siguen todavía. ¿Sí? Los muertos están muy vivos. Sí. ¿Sí? Ese muerto es un vivo, esa toma. Que por cierto, la gente que quiera verte, que quiere escucharte, antes de nada vamos a dar unos datos de agenda que es importante que lo sepamos. ¿Vas a estar en varios sitios? Cuéntanos. Voy a tener multifunción, es decir, multipresencia. Pues me voy la semana que viene a Palma de Mallorca a un curso que se llama algo así como la manipulación. El más allá, sí. Y su manipulación. Y hablaré precisamente de los muertos, del más allá, de la geografía del infierno y de todos estos temas que tenemos tan de actualidad, porque para el mundo antiguo, igual que ahora, pues se pensaba que los muertos vivían después de la muerte, e incluso tenemos lo que es los lugares geográficos donde vivían y los sitios por los que estaban, por los que entraban y salían de ese mundo infernal, que normalmente es un tema precioso. A mí me vais a perdonar que diga que son temas que me encantan, porque nunca pienso que estoy hablando de temas macabros, sino que estamos hablando de inmortalidad. Uh-huh. Y que igual que el cristianismo cree en la inmortalidad, que en el fondo no es más que una religión mistérica, se llama, de con el Dios mueres y al mismo tiempo resucitas en el más allá, con lo cual no estamos hablando de muertos, sino de vivos. Luego, sí. No es una necrofilia, o no es el pensar en esos muertos esqueléticos asquerosos que salen en Halloween, por cierto. Me ha contado mi hijo, como vive en Londres, que tienen un follón con Halloween porque hay mansiones en las cuales acuden más de 500 personas a recoger caramelos. Dios. Impresionante, decía mamá. Yo, no, claro, los niños empiezan ahora ya, ya tienen 8 y 4 años y salen con ellos en Halloween. Imaginaros lo que es en un cul-de-sac, como lo definía Carlos, que llegan 500 personas a pedir caramelo. los, con lo cual, digo, se han gastado la paga del mes en dárselo a los niños que van a por... A, bueno, mis nietos llevaban cubos para recoger las gominolas, o sea, que es muy curioso. Así los, que, los dentistas encantados. Tú fíjate, pero a mí es que me espeluna, a mí no me gusta para nada pensar en esa película que acaba de salir ahora de Walt Disney, que es de un muertecillo y no sé qué, a mí no me gusta nada. No me gusta, mis muertos son mis muertos, los respeto muchísimo, ¿eh? Es en el plan romano de que son los antepasados y que además se manifestaban porque los romanos creían que la médula espinal de los difuntos permanecía en la tumba convertida en serpiente. Fíjate qué curioso. O sea, que el abuelito, cuando ibas al cementerio, los cementerios estaban obligados a tenerlos fuera de la URSS, no podían enterrar dentro, salvo prescripción de permiso del Senado. Entonces, el muerto revivía en forma de serpiente. Y yo pienso que es lógico porque como tenían fóculos pequeñitos, un agujero para hacer libaciones, echaban miel, echaban leche y claro, en cuanto había una serpiente por allí, pues iba. Venía y claro, decían el abuelito. Además, no se les puede matar, es un consejo que yo le doy a la gente. Este verano en Crevillente me regalaron dos camisas de serpiente preciosas y las tengo metidas en una, son amuletos. Tengo muchas serpientes en casa, la gente me regala, tengo un aspid también que me regaló un amigo del desierto. Y son amuletos porque la serpiente es el Agathos Daimon, que es el buen espíritu, que es el protector de la casa. No tenían gatos y entonces lo que tenían eran serpientes, claro. Entonces ibas por ahí, jugabas con ellas. Las griegas en Epidauro se las ponían de bufanda. Ajá. Porque son fresquitas en verano. O sea, que no matéis a las serpientes domésticas. Vale, vale. ¿Y qué hacían en el Antiguo Egipto? Pues ¿creían también en el más allá y por eso les hacían vudú o no? Claro, es que lo curioso es que, bueno, vosotros sabéis lo que es el vudú, ¿no? El vudú en estos momentos, porque se compara, pero no es comparable. Con lo cual, antes de que me critiquen los oyentes expertos en estos temas, voy a decir que llamamos vudú a una religión originaria del África Occidental, que además está practicada por diferentes miembros de la secta Sene, Kabiye, Mina y Fon de Togo y de Benín. Obviamente no estoy hablando ni de África subsahariana en estos momentos, ni estoy hablando del sincretismo que hay en el área del Caribe, que ya sabéis que son religiones teístas, animistas, con componente mágico, que se estudian sobre todo en paleoantropología. En el Caribe creen en los zombies, que son muertos vivientes, que tendrían, son la capacidad del sacerdote Bokor para hacer resucitar a los muertos. Utilizan los muñecos vudú, que por cierto, no sé si las venden por internet, y yo he comprado en alguna tienda de estas que hay, que son las de la vaca y todas estas, o Tiger y tal, yo he visto y me he comprado muñecos vudú. O sea, que la gente juega con ellos y no se puede jugar con la magia. Ya sabéis que os he dicho que hay que tener mucho cuidado porque no sea que pase como el burro que toca la flauta por casualidad, te pongas a hacer un vudú en broma, que es en serio, y mates a una persona o la dejes paralítica por una tontería, ¿no? Entonces no se puede. Has comprado el muñeco vudú, pero no le has dado uso. Yo tengo, me traje uno de verdad que compré en Camden hace algunos años, lo puse en mi página web, es un palo directamente con forma de muñeco, está vestido, tiene una serie de alfileres y tal, lo tengo metido en una caja de zapatos porque cuando llega el asistente y lo ve, dice, uy, por Dios, está aquí y esto lo tengo tapado. Es que el vudú es algo que pensamos que es moderno, pero esa creencia existe desde hace muchísimo tiempo, desde que el hombre es hombre. A eso vamos, porque a mí me enseñó mi asistenta, una de ellas, hace muchos años, a congelar a la gente cuando quieres a alguien que te hace daño. Esa, pues congélelo usted. ¿Cómo dice? Dice, sí, pone el nombre y lo mete, hace un rollito así de papel y lo mete en la nevera. Digo, oh, pues eso es vudú. O eso estamos utilizando una serie de prácticas que yo, volviendo a lo que anunciabas tú, ya nos vamos a lo que es el Antiguo Egipto. Es decir, el Antiguo Egipto se compara, pero no es lo mismo, porque yo le llamo normalmente vudú a lo que es la magia a distancia. Es decir, coges un muñeco, lo que decía Bruno ahora mismo, haces el ritual, digamos que eso es secreto y cada mago tiene su ritual propio, uh-huh. y dices, vamos a ver, esto que es aquí, yo hago la figurita ¿de quién? De Pepe Pérez. Pepe Pérez, pero voy a hacer un ritual positivo o negativo. ¿Cuál sería un ritual positivo? Hacer un ritual de amoroso. Digamos, yo quiero que Pepe Pérez se enamore de mí o deje a la novia que tiene o deje de engañarme o tal. Y entonces lo que hago es atarle con los lazos del amor. Y luego ya le hago ese rito que entra la luna, el sol, el agua de lluvia, la noche de San Juan, todas esas cosas que conocéis bien, ¿no? Pero vamos a lo que es la magia destructiva de la parte del vudú, que es lo que yo encontré en el Próximo Oriente, y se llama los textos de execración. Execrar es maldecir, es decirle, pues espero que esta persona pues le caiga el pelo, se le caigan los dientes, no le funcione el sexo, se muera, sea fea, le salgan verrugas y la deje todo el mundo, huele mal, ¿no? Sí, sí, existe, fíjate. Existe. Menudo compendio acabas de decir. Todas, bueno, cosas que se me han ocurrido que os puedo decir cuando dicen, por ejemplo, le ato para que no le funcione el sexo porque es un sinvergüenza y me ha dejado por otra. O sea, uh-huh, eso uh-huh. es la magia amorosa, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención y lo he puesto en exámenes de historia antigua. No es que esté haciendo ninguna tontería, sino eso que llamamos textos de execración. Son textos escritos con tinta roja que se han encontrado enterrados en algunos sitios de Egipto, de la frontera. Los que se conocen son de la dinastía XII y se llaman textos porque se refieren, son muñecos de arcilla que se han roto a propósito y se han enterrado en el suelo y se ponen los nombres de los enemigos de Egipto. Se entiende que al estar escritos en ese muñeco de arcilla, que normalmente tiene la forma de un prisionero atado, arrodillado, con las manos atadas detrás de la espalda y los brazos también, le has hecho unas cuantas perrerías en el momento del acto mágico, uh-huh. con eso defiendes la frontera de Egipto. Vaya. Fuente histórica, ¿por qué? Porque cuando entierras el muñeco 1, se llama, lo que has escrito ahí, es el nombre del príncipe Patatín Chispún, que vive no sé dónde, al que estás manteniendo alejado de las fronteras de Egipto mágicamente. Sí. ¿Has visto qué bonito? Ahora, supongamos que queréis destruir a un enemigo, eso lo adaptas, y con ese muñeco, que sería muñeco similar al vudú actual, que es lo que os decía, la muñequita que puedes comprar en internet o puedes comprarla en el rastro o en cualquier sitio, pues si haces ese conjuro mágico apropiado, pues le causas el daño a ese enemigo que a ti te está causando pues cualquier problema, o te ha quitado un programa, o te ha despedido, o te ha robado. ¿Y en ese caso qué se le hace al muñeco? Pues en ese caso lo que se hace es apropiada magia con palabras mágicas que cada mago sabe. Es decir, dicen, ¿tú sabes hacer magia? Y digo, yo hago una magia espantosamente ridícula, porque no sé. Porque todo el mundo no puede hacer magia. Es decir, todo el mundo no puede escribir un maravilloso libro de 600 páginas o todo el libro no sabe componer una canción o Mozart que tocaba el piano con 3 años, ¿no? Es decir, o montar en bici, yo no sé montar bici. Cualquier persona no puede hacer magia. Tiene que tener los conocimientos apropiados para ello. Una fórmula es una fórmula. Si tú tienes el agua que es H2O, si pones una H, un 2 y un O más O, pues entonces no te sale agua. Uh-huh. Es decir, o sea que la magia tiene Sus ritos tienen sus fórmulas especiales y es el dominio de unas energías que sí, posiblemente sí, le salgan a alguien en un momento determinado y causen un estropicio. Luego no se puede jugar con estas cosas como jamás meteríais la mano pues en una pila de alto voltaje, ¿no? Porque te puedes quedar muerto. Por cierto, mágica va a ser también dentro de unos días, vas a estar junto a Silvia en Santander. Eso es. Bueno, yo voy a estar por teléfono, con lo cual vamos a hacer magia. Pero porque tú eres muy digital y muy tecnológica. ¡Qué porras! Porque me ha coincidido, todavía no he inventado lo de pasar a través del micrófono. No te teletransportas, no utilizas Star Trek. Yo, en cambio, voy a estar allí con los amigos. Lo vamos a probar. Físicamente y nada, y disfrutando del lugar, de Santander, de todas las cosas y las compañías que vamos a estar. Y yo trabajando en mi casa con un móvil. Pero tú vas a hablar de mujeres y diosas de la antigüedad y yo hablaré de mis chicas, de las valientes, de unas cuantas. Pero es muy divertido porque vamos a hacerlo con dos pantallas desde casa. Porque claro, yo no podía estar al mismo tiempo en Palma de Mallorca con el curso de mis muertos y mi geografía del infierno y la manipulación que se hace en el mundo antiguo de lo que son, por ejemplo, los sueños, que es fascinante. Es decir, te inducían los sueños y entonces, por ejemplo, cuando el famoso rey Asurbanipal a su padre, que es Asarhadón, entre la abuela y el nieto, listísimo, pues hicieron creer que se había aparecido un fantasma, que lo había soñado, y que el fantasma, que era precisamente la mamá del príncipe listo, pues había dicho que el que tenía que ser rey era él. Claro. Entonces el papá le nombró heredero. Es muy listo. Y yo me he encontrado, cotilleando en internet, me he encontrado la tablilla. Es decir, que tengo la fuente histórica, no es un invento. Bueno, Ana, ¿tú a qué hora vas a estar en Santander? Pues yo creo que voy a estar a las 11 de la mañana, 11, 11 y media, el domingo, hablando, efectivamente, pues eso, diosas buenas, diosas malas. Voy a hablar de Sazburru, que es la primera bruja conocida, del 2700 más o menos antes de Cristo. Hablaré de Ereshkigal, hablaré de la Eva buena y la Eva mala. Sabéis de la influencia que tiene Mesopotamia en lo que son luego las creencias, lo que viene escrito en la Biblia. Hablaré de Lili, que es la primera vampira, con perdón de los vampiros y de Lili, que es un invento, y en realidad era el espíritu malo que robaba a los niños, es el chupasangres, y eso está derivado de una realidad física, que es la muerte de los niños, la cantidad de muertos que había de criaturas al nacer, ¿no? La mortandad, la mortalidad infantil. Pero bien, todo esto pues amenizado con ejemplos y con risas de que funciona esto o no funciona, claro. Pues fenomenal. Ana María Vázquez hoy sé que va a estar ahí en Santander, va a estar también en Palma Mallorca, nos lo ha contado y nos ha hablado esta noche sobre cómo en el mundo antiguo también utilizaban el vudú y uno de los sitios en donde lo hacía era en el antiguo Egipto. Efectivamente, cogías al señor, lo hacías figurar, que figuraba como si fuese ese muerto viviente, y ese muerto que tú resucitas, porque además lo has destrozado, lo has amarrado y lo has roto, y le dices, y si no haces esto, que es lo que te mando, romperé tu cuerpo, se llama magia simpática, que no tiene ninguna... De ahí ese no término gracia, de claro. Figurantes. Exactamente. Figurantes machacaditos, que son los enemigos, que es lo que te hacen... llevándose bien. Ana María, muchas gracias. Igualmente, carpe diem. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y de allí acaba de volver nuestro invitado, del corazón de Europa, el norte de Italia, los Dolomitas. Allí se encuentran muchos misterios y muchas de las claves ocultas de la historia de la humanidad, en la historia pasada y la historia presente. Él es Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un verdadero placer como siempre estar en La Rosa con todos los rosaventeros. Hola Juan, qué envidia nos das, ¿eh? Esos viajes tan estupendos que haces. Caray, bueno, envidia a veces se pasa un poquito mal, sobre todo cuando te cuentan ciertas historias, algunas de ellas seguramente que hoy las vamos a descubrir, pero en todo caso son viajes desde luego que alucinantes, sobre todo porque vas buscando misterios y a veces resulta que hasta los encuentras. Además, también escuchamos tus historias y tus relatos en No Son Horas con Salas. Todas las noches está en Onda Cero y tú estás los miércoles con él. Qué fantástica la experiencia de escucharte y fantástico el hecho de estar en la radio todas las noches de los miércoles. Así es, todas las noches estamos con José Luis Salas intentando sacar esas historias olvidadas, algunas de ellas, otras absolutamente desconocidas en el mundo del misterio y que intentamos casi sumergir al oyente en ellas para como un asombrarnos y maravillarnos de esto que tanto nos gusta, ¿no? Y nosotros nos podemos maravillar si vamos a ese sitio del que hablamos hoy. Vamos a situarnos en contexto, vamos a hacer una descripción. Primero física, luego histórica, pero vamos a hacer una descripción física de ese lugar, el corazón de Europa, uno de los corazones de Europa, los Dolomitas. Así es, los Dolomitas son precisamente eso que has nombrado, ¿no? El corazón de Europa está justamente al norte de Italia, ya haciendo frontera con Austria, y es una barrera natural impresionante de grandes montañas, prácticamente muchas de ellas alcanzan más de 3.000 metros de altura, y en donde... ¿Cómo no? En un lugar tan, yo diría que tan agreste, tan potente para la vista, pues se han generado multitud de historias, multitud de leyendas, y es un punto neurálgico en donde precisamente la historia conforma muchas de las cosas que han ocurrido en Europa y que han marcado en alguna ocasión incluso el devenir de estos países fronterizos, ¿no? Bueno, seguramente muchos de nuestros amigos que les gusta la historia conocerán que en la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial, pues allí precisamente se dirimieron grandes y terribles, al mismo tiempo, batallas, precisamente para dominar nada más y nada menos que ese mismo centro de Europa que comentabas antes. Precisamente en esa Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, los italianos vivieron aquello como un auténtico martirio. Por supuesto que sí, hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial no tenía la tecnología, no tenía la estrategia, ni mucho menos que se supone que ahora permite a los ejércitos pues ser mucho más eficientes en cuanto se refiere a conquistar ciertos lugares, ¿no? Los Dolomitas ya de por sí son zonas realmente agrestes, dificilísimas de alcanzar, y allí se produjo algo que fue casi como una especie de carrera a contrarreloj para ver quién dominaba las cimas de los Dolomitas entre los italianos y por aquel tiempo el Imperio Austrohúngaro. Llegaron antes los austrohúngaros y desde precisamente la parte más alta, con esa posición elevada y por lo tanto ventajosa respecto a la posición que tenían los italianos, que habían llegado más tarde, literalmente masacraron prácticamente durante dos años y medio a todo aquel soldado italiano que intentaba alcanzar las cimas, porque además Italia creía que alcanzando los Dolomitas eso le daría paso al corazón de Europa, ¿no? Lo que comentábamos antes. Claro, lo que ocurrió allí fue más que descubrir o llegar al corazón de Europa, lo que se desencarnó allí fue el corazón de todos aquellos soldados que murieron en esas terribles batallas y entre esas terribles montañas. Además, en el lugar se ha comentado, además de que hay una larguísima historia, pero que en tiempos recientes, además, los Dolomitas siguen siendo recorridos por un montón de montañeros, de alpinistas, y muchos de ellos hablan de casos de aparecidos, de personas que parece que están allí como salidos del más allá, e encontraron la muerte o no. Lo que encontraron allí fue algo terrible, pero se quedaron en ese lugar. Sí, ese lugar es absolutamente todo un paraíso. Por un lado en invierno para los esquiadores y en verano para los montañeros. Y como hay muchas cimas, hay muchos recovecos y hay gran cantidad de personas que se acercan a esos lugares, también hay gran cantidad de accidentes, algunos de ellos por desgracia mortales de aquellas personas que quieren ascender con cuerdas, con el equipo, pero a veces tienen esa desafortunada mala suerte de precipitarse y morir, ¿no? Hay gran cantidad de accidentes y los ha habido desde muy antiguo. Fíjate, ya por ejemplo en la Guerra Mundial, ya no hablamos de los muertos en cuanto a tiroteo se refiere, por ejemplo, sino hablamos en avalanchas. Exactamente, se han contabilizado aproximadamente más de 10.000 personas, 10.000 soldados que murieron solamente producto de avalanchas, ¿no? Por lo tanto, prácticamente los Dolomitas están sembrados de cadáveres, muchos de ellos que jamás han sido encontrados. Y entre todo esto se une la leyenda y las historias que cuentan ciertos montañeros que a veces se despistan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar, si quieres te cuento un caso concreto que es realmente alucinante, ¿no? Estuve hablando con una mujer llamada Giovanna, ella me comentó que en un fin de semana se dirigió a una zona de los Dolomitas, muy cerca de un lugar muy conocido llamado Marmolada, y que se despista por la niebla. Ella no consigue encontrar el camino, cuando en esas, que se veía prácticamente perdida, dice que hay dos personas que se le acercan con unos atuendos un poquito extraños, pero que la indican claramente por dónde era la ruta a seguir, ¿no? Incluso la acompañan, llegan incluso a alcanzar ya el pueblo que estaba más abajo, después de varias horas, mientras mantenían una conversación animada y ella, por otro lado, aliviada de ser guiada, ¿no? Cuando llega por fin a uno de los refugios muy conocidos de la zona, ella entra, pide un café, pide algo para recuperarse, y cuando se da la vuelta, resulta que estos dos personajes han desaparecido. Cree que se han marchado y sale a buscarles. Pregunta a una de las personas que se había topado con ella si había visto a sus acompañantes, ¿no? Bueno, pues la mujer que la responde y que vio esta situación, esta escena, le dice, no, si tú has venido sola, ¿no? Bueno, pues si queremos rizar el rizo en esta historia, diremos que ella después hizo un pequeño recorrido por donde se había metido mal en ese camino mientras se perdía, ¿no? Y justo da la casualidad que cuando estaba alcanzando un barranco que ella no veía, un barranco al que probablemente se precipitaría, pues dice que fue en ese momento donde se le aparecieron estas dos figuras con ropajes extraños, que luego ella interpretaría que sería, quién sabe, si alguno de estos espíritus de la montaña que ayudan de vez en cuando a los que se pierden o los que se desorientan por la zona. Bueno, hay algunos que ayudan y hay otros que no ayudan tanto, pero yo recuerdo cuando hablé contigo hace unas semanas que estabas en el mismísimo corazón de los Dolomitas y me comentabas que había leyendas, historias de una criatura bastante extraña, que era una mujer con pies de cabra, y que en realidad pues ella lo que hacía era buscar a esos pobres que se habían perdido entre las peñas y pues se vengaba un poquito de ellos, ¿no? Que era lo que les hacía. Pues forma parte, como no, de las leyendas, pero de estas, y tú lo has dicho muy bien, casi tenebrosas, porque no solo ayudan, sino que también, y yo recuerdo esa conversación cuando hablamos, mientras yo estaba en Italia, tú estabas ahí en los estudios, y lo asociabas a la medusa, y es que precisamente es lo que ocurre, ¿no? Esa figura mitológica que cuando la miran a los ojos, quien la observa se convierte en piedra. Bueno, pues eso es lo que, según cuentan, es lo que busca esta suerte de mujer con patas de cabra que va peña tras peña, que va a través de las montañas y las rocas buscando esas personas que en principio se despistan. Bueno, pues lo desafortunado del encuentro es que si les miran estos hombres o estas mujeres que montañeros, ellos se despistan por la zona, si les miran directamente a los ojos a esta mujer, pues directamente se convierten en piedras. Y hay muchas, vamos a decir que formaciones rocosas que asemejan precisamente a hombres, quizá con cierta forma humana, y la leyenda, como no, queda plasmada en ellas, diciendo que esas piedras que podemos ver son esos hombres o esas mujeres que se toparon con esta criatura de las montañas y que al mirarlas se quedaron así, ¿no?, en forma de piedra, en forma de roca. Y también te asegotaron el lugar más misterioso, pero misterios en lagos hermosísimos. Así es, el lago, por ejemplo, está el lago Fédera, ¿no?, o el lago Sorapis. El lago Fédera es un lago increíble porque tiene dos misterios. Mira, Bruno, tiene por un lado el misterio geológico, y es que el lago mantiene durante todo el año su línea freática, es decir, no se elevan sus aguas, algo que, bueno, no es desde luego muy habitual. Así que, ¿cómo no?, cuando la ciencia no puede dar una explicación, lo dan los mitos. Y es aquí cuando la gente del lugar dice que existe un dragón en el interior de esas aguas, en el interior de ese lago Fédera, que es el que mantiene, vamos a decir, que el nivel constante durante todo el año. Pero es un dragón que una vez más genera, yo diría que la muerte, porque de él se atribuyen la desaparición de ciertos pueblos que sí son o fueron reales, que estuvieron documentados y que es cierto que desaparecieron, dicen que destruidos por alguna es fuerza de la naturaleza, seguramente sería alguna fuerza de la naturaleza, pero que con el tiempo quizá fuera finalmente aplicado al mito del dragón que vivía o viven, dicen, en ese lago Fédera, que sale de vez en cuando y se dedica a destruir algunos de los pueblos que, como digo, sí está constatado que existieron y desaparecieron aparentemente de manera misteriosa. Y hay mitos también sobre la existencia de seres entre otros mundos, ¿mitos o alguna evidencia? Pues es una gran pregunta y es un gran misterio, porque cómo no, en un lugar lleno de montañas, en un lugar alto, en un lugar donde se pueden ver las estrellas, ¿verdad?, y donde podemos estar más en contacto con el cielo que quizá que con otros lugares mucho más bajos, más cercanos al mar, pues allí evidentemente el cielo provoca espectáculos increíbles, y algunos aseguran que esos cielos traen, vamos a decir que, vida. Una vida que incluso se marca en las propias montañas. Hay un lugar muy conocido, es quizá la fotografía emblemática de los Dolomitas, que son las tres cimas del el Lavaredo. Es un lugar, donde, por ejemplo, el Tour de Francia pasa y es uno de los puertos míticos de esa prueba deportiva, pero también las tres cimas tienen algo extraño, y es que son con características o tienen características muy similares. La propia piedra, fíjate, nos recuerda a una construcción casi casi artificial, con placas colocadas como si fueran una encima de otra y de manera piramidal. Si vemos las tres cimas, dos de ellas son prácticamente idénticas, y uno se pregunta cómo es posible que la naturaleza haya creado dos cosas prácticamente idénticas y con esa estructura tan extraña, ¿no? Es por lo tanto por lo que la leyenda sobre que quizá algún tipo de civilización ancestral, o como dicen allí también, que vinieran de otro mundo, construyeran o erigieran esas cimas. En todo caso, forma parte del misterio o las leyendas, pero es muy curioso ver las cimas del Lavadero y cómo casi prácticamente dos son exactamente iguales. Uno se pregunta cómo eso es posible. ¿Eso sabes a qué me recuerda? A la montañita de Encuentros en la Tercera Fase. Así es, la montaña del Diablo de Encuentros en la Tercera Fase. Son, pues casi sería el lugar indicado, porque además en esa fotografía que comentaba antes, las tres cimas están totalmente solitarias, apenas hay montañas alrededor. Es decir, es como si allí solamente se hubiera erigido eso y nada más, porque es cierto que los Dolomitas tienen una gran variedad de zonas altas y montañosas, pero todas ellas están apiladas, todas, menos las tres cimas del Lavaredo, lo cual nos hace esa postal tan enigmática de por qué están ahí en solitario, y siempre queda ese mensaje, ¿no? Si alguien o algo lo erigió allí, ¿para qué? No lo sabemos. Fíjate que siempre pensamos que este tipo de misterios, este tipo de entornos geográficos tan fascinantes, con tanta historia, con tanta leyenda, con tanto mito, con tanto misterio, se encuentran lejanísimos, y este no, está aquí muy cerquita. Está cerquita, cerquita que en un par de horas de avión nos encontramos, por ejemplo, en Venecia, y de Venecia a una hora en coche estamos precisamente en este lugar, enclavado en las montañas, en el centro de Europa, y enclavado en el misterio, claro que sí. ¿A dónde te vas ahora? Porque a ti te gusta viajar en busca de eso, del misterio. Claro que sí, pues vamos a intentar viajar a otros lugares, evidentemente. Ahora ya tenemos planificado, además con un buen amigo, tenemos en común, como es Iván Figueiras, sí. Y ya tenemos planificado un viaje a Malta. Ya para el año que viene vamos a intentar indagar esos misterios que hay por allí, que desde luego tanto nos gustan y que están enraizados en esas viejas y antiguas culturas, en esas viejas y antiguas civilizaciones que estuvieron en estas islas, o en esta isla en concreto, y que dejaron su impronta y, por supuesto, sus preguntas que todavía quedan por resolver, ¿no? Grandes construcciones, incluso las famosas calzadas que son enormes, ¿no? Como si grandes carros hubieran pasado por ese lugar. Por lo tanto, hay muchos todavía misterios que desvelar y intentaremos viajar en busca de ellos. Un sitio genial. Intentamos y desvelamos esos misterios gracias a gente como tú, a viajeros en busca del enigma, viajeros como Juan Gómez, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Juan, muchas gracias. Un placer como siempre, y para cuando queráis. Un gran abrazo. Un abrazo. en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Hasta el nuevo número de la revista Año Cero en los kioscos, el tema de portada, las Atlántidas en de Asia y África. Las Atlántidas, el tema de portada de la revista Año Cero. Que nos habla muchas cosas, hay rituales funerarios de ayer y de hoy. Nos habla sobre el plan de China para dominar el mundo, sobre un caso violento de poltergeist en Málaga, pero también nos habla de las claves esotéricas de El Valle de los Caídos. Un tema del que vamos a hablar con el autor de ese reportaje. Ha estado en alguna ocasión con nosotros un investigador fantástico, David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las claves esotéricas en El Valle de los Caídos es que seguramente el lugar se eligió por un mito, una tradición. Había una carga esotérica en eso, ¿no? Bueno, está claro que el lugar no pudo elegirse por azar, porque está en una alineación casi perfecta, y además con dos segmentos también prácticamente de la misma longitud, entre la cima del Monte Abantos y el Valle de los Caídos, el centro de la cúpula, digamos, del altar también, del Valle de los del Escorial. Con lo cual esa alineación entre Valle de los Caídos, Escorial, cima del Monte Abantos, no parece que pueda ser muy casual, aunque en la historia se cuenta que Franco, en aquel momento ya general Moscardó, pues parece como que se encontró el lugar, el risco de la nava, casi por casualidad, pero creo que es una versión que no se sostiene. Pero lo que sí se sostiene es ese aire de grandeza de Franco, le hacía pensar que era un ser especial, tan especial como Felipe II, y ahí comienzan todas las conexiones. Él tiene una conexión espiritual con Felipe II, él siente esa conexión sin ningún tipo de duda. Es algo que durante mucho tiempo pues intentó seguirlo. De hecho, hubo incluso autores en su época que prácticamente ponían como que entre los reyes católicos, Felipe II y él, no había habido casi ni historia de España. Entonces es algo que él, desde luego, yo no sé si en la creencia interna o en la externa, es decir, en la forma práctica que él tenía de controlar el Estado, desde luego, ya digo, es muy difícil entrar en su mente, pero lo que está claro es que es algo que estaba ahí patente, ¿no? Esa conexión entre Felipe II, que probablemente él sentía, y su propia persona. Nos has hablado del Monte Abantos, también se encuentra en el lugar, en la zona, la Silla del Diablo. Hay muchas conexiones mágicas en ese lugar, y el hecho de que esa cruz fuera tan inmensa, tan grande, también tiene un significado. Todo tiene un significado mágico, un significado que estaba en la mente de quien lo hizo, pero un significado que no era casual. La verdad es que en el Valle de los Caídos encontramos una simbología cristiana. Eso es una cosa patente y evidente. Pero no solamente hay una simbología cristiana, esto es lo principal, ¿no? Se puede establecer una conexión con otras cuestiones completamente diferentes. Esa cruz gigantesca, la más grande del mundo, digo, en alzado, de pie, que en un principio iba a ser una cruz tumbada y no iba a ser una cruz, digamos, con relieve, sino todo lo contrario, un lago artificial con esa forma delante de la basílica. Esto, por ejemplo, tiene una connotación que se puede asociar con la, vamos, con lo egipcio, con lo masónico incluso, y no desde luego con lo cristiano. Y hay otros muchos elementos, ¿no? También la cruz de Enebro, que está en el centro de un altar circular, más pagano casi que cristiano, dentro de la roca horadada. Bueno, pues ese altar de Enebro, también esa cruz de Enebro en el altar, también es algo que tiene connotaciones completamente esotéricas. Las claves esotéricas del Valle de los Caídos, uno de los temas que trata este mes la revista Año Cero, el tema de portada de las Atlántidas entre Asia y África. Hemos hablado con el autor de ese reportaje sobre las claves esotéricas entre el Valle de los Caídos. David Zurdo, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Nos queda todavía una hora en La Rosa de los Vientos. Atención a la noticia y a la información que os vamos a contar en el último tramo del programa. Ha desaparecido una isla entera en Asia. Os vamos a contar todo lo que ha ocurrido y por qué ha podido ocurrir esto en Las Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes de ello y antes de muchas otras cosas, porque os vamos a hablar del miedo. ¿Qué significa el miedo? Lo vamos a conocer en Eureka, vamos a tener Callejón también, con José Manuel Escribano, y vamos a tener la cara B, los efectos actuales, más de 40 años después del uso de la gente naranja en Vietnam. Va a ser en la cara B, pero antes la información y la actualidad en Onda Cero llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, que os vamos a contar muchas cosas importantes en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos que comienza ahora mismo. Como hemos dicho antes de las noticias, os vamos a contar toda una historia apasionante, fascinante y desconocida sobre la desaparición de una isla entera, la desaparición de una isla entera que se ha producido en el Pacífico. Lo vamos a conocer ahora con Javier Sevillano en las señales del fin del mundo. También vamos a saber qué significa el miedo y por qué a veces deseamos pasar miedo. Lo vamos a saber en Eureka con Mado Martínez. Vais a conocer también algo terrible, que en la actualidad, a día de hoy, hay no uno, no diez, no cien, hay cientos de miles de niños en Vietnam que están sufriendo las consecuencias del uso de la gente naranja, y son consecuencias verdaderamente tremendas. Va a ser en la cara B, y también vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de la actualidad del cine, pero antes, nuevas pistas y resolución al concurso de esta noche para saber quién era y quién es el personaje oculto. Menudos elementos tenemos esta noche. Bueno, Freddy Krueger, vamos a repasar alguno de ellos. Apareció por primera vez en 1983, protagonizando Pesadilla en Elm Street. Y Freddy surge en las pesadillas de los niños y adolescentes de Elm Street para asesinarlos, ya que los actos cometidos tienen repercusión en la vida real. El siguiente elemento, pues Jason, apareció por primera vez en 1980 con la película Viernes 13. Después le siguieron 10 más, incluso hay un versus entre Freddy y Jason. ¿Y quién nos queda? Pues como habéis adivinado muchísimos de vosotros, nos queda Michael Myers. ¿Tú no crees en el hombre del saco? No. ¡Está aquí! ¡Michael! Deberías. Dios mío, ¿hay que creer en el hombre del saco? Pues no sé yo. Puede que sí, puede que no. Bueno, en esta película, Michael vuelve de nuevo a enfrentarse a Jamie Lee Curtis, nuestra guerrera favorita. Y Michael aparece por primera vez en 1978 con la película Halloween. Personaje creado por Deborah Hill y John Carpenter. Que John Carpenter también creó esta música que estamos escuchando, que da tan buen rollito. Es una música para irte a dormir a la cama, que vamos, te quedas divinamente, plácidamente. Después vinieron muchas más películas. Y Michael Myers es noticia porque ha vuelto a las carteleras en estas fechas con Noche de Halloween. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche que ha adivinado el monstruito maluto? Pues ha sido seguramente que un fan de estas películas. Él es Oscar Rubio, que participó en Twitter con @oskiski. Oskiki 77. Así que Oskiki, has ganado, querido. Ya sabes, en rosa.vientos@onda0.es nos tienes que enviar tu dirección y te llegará un detalle, no sabemos si de terror o no, del programa. Ya lo recibirás. Pues yo sí creo en el hombre del saco. Fíjate, había unos banqueros que eran los Goldman Sachs, por algo se llamaban así. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Yeah. No nos engañemos, a las personas, a muchas personas les gusta pasar miedo. Y es que el miedo va a ser hoy el tema aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, el miedo, que no deja de ser un mecanismo de defensa, nos asusta pero nos ayuda. Nos ayuda muchísimo. Tú fíjate que antropológicamente el miedo, que es una emoción fascinante, es lo que ha permitido que nuestra especie haya sobrevivido. Sin miedo nosotros estaríamos muertos. El ser humano habría sido aniquilado de la faz de la Tierra desde hace siglos. Yo creo que es una de las emociones más útiles dentro del espectro de emociones, el miedo y el amor, ¿no? Creo que son las dos caras necesarias, complementarias. ¿Y por qué? Pues porque ante un peligro inminente, nuestro cerebro, nuestra amígdala, se activa para prepararnos para una reacción de huida o ataque, ¿no? Que fue lo que describió Walter Cannon en su día, ¿no? En cuestión de segundos nosotros vamos a decidir si vamos a salir corriendo, a camuflarnos o atacar, ¿no? Y entonces lo que pasa dentro de nuestro cuerpo es que se producen una serie de cambios fisiológicos para eso, para prepararnos para ese momento de peligro inminente. Pues yo qué sé, que te ataque un tigre, que se te eche encima un enemigo, un miedo, un peligro, ¿no? Tiene que ser algo que amenace tu integridad física o psicológica, ¿no? Algo que realmente te amenace. Y lo que pasa dentro del cuerpo humano es que, bueno, el cuerpo amigdalino provoca esa respuesta neuronal en el hipotálamo, se activa la glándula pituitaria, la segregación, se activa la glándula suprarrenal, empieza a liberarse epinefrina mansalva, se libera cortisol mansalva, que es la hormona del miedo, muy bien, se llama así. Muy bien, ese nombre, hormona del miedo y del estrés, el cortisol, y eso hace que suba la presión sanguínea, suba la glucosa en sangre, suprime el sistema inmunitario, y todo ello en un esfuerzo por aumentar la energía, para preparar nuestros músculos para ese momento, ¿no? Para prepararnos ante una respuesta violenta, si es necesario, incluso si tenemos que pelearnos. Y lo que pasa es eso, que nos sube el flujo sanguíneo, la presión arterial, la glucosa. O sea, Amado, esto es la definición científica de un acojone. Un acojone, pero del tenso, ¿no? De que las pupilas se dilatan para ver mejor, ¿sabes? Para tener esa tensión muscular, pues si tienes que pegar una leche, o sea, claro, claro. Es para una situación de peligro muy fuerte, ¿no? Es un acojone. Pero claro, Bruno, los miedos que el ser humano, el Homo sapiens, nosotros, como homínidos, teníamos hace miles de años, como animales, pues no son los de ahora, ¿no? Porque antes el peligro inminente era un tigre, un guepardo, un enemigo, el ataque de un depredador, ¿no? Una fuerza sobrenatural, una catástrofe de la naturaleza. Y ahora lo que nos pasa es que tenemos miedo a perder el trabajo, a una situación de desempleo. O sea, ya no nos preocupa poner comida encima de la mesa o esas cosas. Tenemos cubiertas esas necesidades y empezamos a tener miedo por otras, ¿no? De no triunfar, de no tener éxito, de pues no poder llegar a cubrir los gastos de esa superhipoteca, gastos de coche. Miles de miedos pequeños que se van arremolinando, que se juntan con las preocupaciones y que se convierten en situaciones de estrés laboral, por ejemplo. Hay miles de personas que tienen un estrés laboral tremendo por cuestiones de competitividad, de no llegar, de no sentir que están dando la talla, ¿no? De no sentir que están llegando a sus estándares. También hay estrés académico de estudiantes que, bueno, que pasan una serie de... A mí me da mucha gracia cuando dicen estos centros de élite de estudios que dicen tenemos una nota media en selectividad de un 9, no sé qué, nuestros estudiantes tal. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? Claro. Tú has hablado con esa criatura, sabes cómo vive, sabes si tiene dolores de estómago, qué es lo que le pasa, ¿no? Porque yo he visto estudiantes con unas situaciones de estrés tremendas, que se han puesto incluso enfermos por esas situaciones de estrés. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estrés sostenido? Pues que en nosotros hay cambios físicos, psicológicos y de hábitos. Pues tenemos dolor de cabeza, tensión muscular, dolores en el pecho, fatiga, nos baja la libido, problemas digestivos, insomnio. A nivel psicológico sentimos ansiedad, sentimos pánico. Es decir, no es lo mismo el miedo que el estrés, digo yo, pero el estrés lo puede generar el miedo a no cumplir unas expectativas. Exactamente, Exactamente. El miedo lo puede generar, el estrés lo puede generar un miedo a no cumplir las expectativas, ¿no? O a tener estrés de tipo laboral, no estar a gusto en tu trabajo, tener que soportar situaciones pues de acoso o en el trabajo o en el colegio de acoso escolar. Hay muchos tipos de pequeñas cosas que nos pueden hacer la vida muy estresante, porque en realidad son miedos, cosas que nos amenazan, cosas que nos hacen sentir incertidumbre, agobio, angustia, estrés, mucho estrés. Y en realidad lo que está haciendo nuestro cerebro, nuestro sistema de mecanismo de defensa, que funciona muy bien, es segregar cortisol, ¿no? Y nos va estresando. Y ese cortisol está muy bien porque es lo que nos salva la vida, es lo que hace que nos defendamos, que no crucemos la calle sin mirar, que queramos preservar nuestra vida. Pero cuando es tan continuado, se convierte en algo patológico y muy dañino para nuestra salud, ¿no? Porque nos da ansiedad, porque nos produce pánico, inquietud, porque nos baja la motivación, nos produce irritabilidad y en algunos casos depresión profunda, ¿no? Acaba en depresión profunda y también afecta en nuestros hábitos, nos provoca trastornos de alimentación, atracones, anorexia, abuso de drogas, de alcohol y retraimiento social. ¿Y qué tiene que ver la fobia con el miedo? ¿Es lo mismo o no? Bueno, la fobia es un tipo de miedo. Hay muchos tipos de miedo y la fobia es un miedo irracional, ¿no? O sea, hay gente que tiene fobia a las arañas o fobia a subir a un ascensor o a montar en un avión, ¿no? Eso es un miedo irracional, suele ser patológico y es paralizante porque impide a la persona a lo mejor continuar con su vida, la paraliza en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene fobia social o agorafobia, que no puede salir a la calle. Eso es paralizante, ¿no? No te deja continuar con tu vida, te paraliza. Haces una serie de rituales de evitación que lo único que hacen es acrecentar todavía más tu miedo, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen miedo al ascensor, pues su ritual de evitación es tomar siempre las escaleras, ¿no? En lugar de enfrentarse. Y suele ser, ya te digo, psicológico y debe ser tratado. Debe ser tratado mediante terapia. Porque además tenemos miedos con los que nacemos, miedos innatos, pero miedos que nos meten, miedos que aprendemos con la vida. Sí, es muy curioso lo de los miedos. Hay miedos que vienen con nosotros, miedos de serie, los que yo creo que el mayor miedo, el mayor miedo del ser humano, con el que venimos de serie y el que hace que no nos suicidemos ahí como que vayamos en fila india y vayamos a tirarnos a un acantilado, es el miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte es universal, tan universal como el miedo en sí mismo. Y es un temor innato con el que, bueno, nacemos con ese miedo y es lo que hace que queramos preservar nuestra vida a toda costa, ¿no? Es ese miedo a lo que habrá al fin, que habrá después de la muerte, el temor a la nada, una ansiedad existencial, una ausencia, ¿no? Y el temor a esa ausencia, a esa nada. Y las primeras expresiones culturales en relación al miedo de la humanidad se refieren a temores y miedos contra las fuerzas de la naturaleza, miedo de lo sobrenatural, miedo al otro, miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido, ¿no? Todos esos miedos vienen con nosotros ahí de fábrica, venimos un poquito con ellos, ¿no? Pero luego hay miedos aprendidos, miedos culturales, miedos sociales, que pueden ser epidemias, pues miedo a los transgénicos, hay gente que tiene miedo a los transgénicos, miedo al terrorismo, a la inseguridad ciudadana, al desempleo. Y hay que tener en cuenta que existen los promotores del miedo y gobiernos que promueven el miedo de acuerdo a determinados intereses, normalmente de control de la situación o de manipulación de la situación. Pues eso, siempre de acuerdo a unos intereses. Los antropólogos lo suelen llamar las redes del terror imaginario. Y es lo que hace que, por ejemplo, a día de hoy el nivel de seguridad sea, nosotros en el mundo occidental, sea uno de los mayores que hemos conocido hasta la fecha. Hoy en día tenemos más seguridad que cuando nosotros íbamos al colegio. Y sin embargo pensamos todo lo contrario. Exactamente. Y sin embargo pensamos todo lo contrario porque el nivel de apabullamiento y de constante inoculación de miedo de los medios de comunicación hace que nosotros tengamos la sensación de que hoy en día hay más inseguridad que antes y por eso tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio y por eso no podemos dejar que jueguen en la calle, cuando es todo lo contrario. Hoy en día hay más seguridad y deberíamos dejar que disfrutaran de esa infancia que nosotros disfrutábamos y que tuvieran esa felicidad que nosotros tuvimos. Yo por lo menos tuve no sé, una infancia maravillosa. Me pasaba el día en la calle jugando con mis amigos, que creo que es lo que deberían de hacer todos los niños, en lugar de estar encerrados en casa y salir solamente en coche para llevarlos al colegio, volver a recogerlos en el coche, devolverlos a casa, y que no salgan y no sepan lo que es explorar el mundo y montar en bicicleta y recorrerse el pueblo, no sé. Ay, qué razón tienes en todo esto que dices, porque hay una tendencia, un pensamiento, se habla de la inseguridad, del miedo. Bueno, el año pasado fue el año más seguro en la historia de España, pero es que el año anterior había sido el siguiente. Llevamos 40 años que cada año es más seguro y hay menos delitos. Pero sin embargo, la percepción ha cambiado. Y no hay niños en la calle, tenemos miedo, no hay niños en la calle, es una cosa tremenda. Cuando el hecho de que haya niños en la calle genera seguridad, porque entonces cada adulto se convierte en un padre de los niños, no lo ve como algo extraño. Gran verdad, como ha pasado toda la vida en los pueblos, que los vecinos eran el tío no sé qué, la tía no sé qué, ¿sabes? Todos nos cuidaban, era... Gran verdad, Bruno, gran sí, verdad. Sí, sí, es que es una cosa, y los padres acompañando a los niños al colegio, algunos no hemos ido al colegio nunca acompañado con los padres, y que no se les hubiera ocurrido, Mis hermanos y yo íbamos solos, claro, y luego cuando ellos no iban al colegio veníamos con los amigos, para arriba, para abajo, pues a lo mejor parábamos en casa de un amigo, le acompañábamos a todos amigos hasta que el último llegaba a su casa, y luego los deberes, la merienda y a la calle. Y todo esto pasa porque nos ha metido miedo, porque al ser humano, por alguna razón, Mado, los antropólogos sabéis que al ser humano nos gusta tener miedo a las cosas. Sí, también nos gusta tener miedo y pasar momentos de miedo, de mieditis. O sea, aparte de las redes de terror imaginario que funcionan, y yo creo que deberíamos un poco tener juicio crítico y valorar que nuestra percepción de esos miedos no es tan real, lo acabamos de ver, lo cierto es que a las personas, no a todas, nos gusta pasar las canutas de vez en cuando. O sea, que nos dé un poco de canguelo con esto de las películas de terror, los parques de atracciones, el tren de la bruja, ¿no? Estos cuentos. Es verdad, porque cuando estrenan una película y dicen, no voy porque no voy a pasar mucho miedo. Porque, vaya, qué bien, ¿no? Es fantástico. Y algunos se suben en las atracciones y cuando más rocambolescas son, más les gusta. Parece que, y más éxito tienen. Esto es porque hay algo en el cuerpo humano, en la mente humana, que le gusta ese temor, ese riesgo. Pues sí, pues claro que lo hay. Resulta que a las personas nos gusta pasar las canutas de vez en cuando en situaciones siempre controladas. Es decir, nos podemos deleitar absolutamente muchísimo pasando miedo en situaciones controladas, que nosotros controlemos. Y, por supuesto, siempre y cuando sean de ficción. Es decir, tú no vas a ver una película donde realmente están matando a otra persona. De verdad, ¿no? De en directo. Es una situación recreada, es una ficción, un mundo paralelo que tú exploras, como cuando tú estás jugando a un videojuego, ¿no? Es un mundo paralelo de personajes, de historias, de épicas, de narrativas, de ficción que exploras, que te hace tener empatía con los personajes y explorar una serie de niveles de mente. Entonces, estas narraciones espeluznantes de las series, de los videojuegos, que nos producen esa hiperactividad física, esa descarga de adrenalina, no es miedo, miedo en sí, sino que esa descarga de adrenalina después viene seguida de una descarga de dopamina, que es esa sensación de euforia que sentimos, experimentamos, después de pasar un mal rato cuando nos dan un susto, ¿no? Que nos quedamos ahí como, ay, ¿sabes? Casi de esa manera, ¿no? O sea, la culpa la tiene la dopamina. La dopamina, claro. Vale. Por eso hay gente que es adicta a los deportes de riesgo. Por ese subidón de adrenalina que te da, que luego como, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a un parque de atracciones con mi madre, tú fíjate, mi madre, o sea, la llevamos a un parque de atracciones y estábamos ahí en Terra Mítica y era como, ¿te quieres subir a esta atracción? Que la mujer no había montado una atracción en su vida, ¿no? Y yo estaba ahí como, me parece que no quiero, me parece que no quiero, y mis amigos ahí, que sí, y tal. Total, que nos montamos todos a esta que sube allá arriba y tal, y te suelta de golpe. bueno, pues ¿qué pasa después de que tú te bajas de ahí, no? Pues que teníamos todos un subidón, mamá, mi madre se remontó en todas las atracciones del parque. Y todos, ¿por qué? Porque le dio un subidón, ¿no? Le dio el ¡uf! ¡Qué euforia!, ¿no? Y por eso el miedo puede ser adictivo, pues en esas situaciones controladas que tú sabes que vas a pasar un susto, pero que no te va a pasar nada, ¿no? Que no te vas a morir en esa atracción ni en una montaña rusa, tú lo sabes. Hay unos mecanismos de seguridad que te garantizan el susto, pero nada más. Y que nuestra mente por dentro sabe que están. Nos gusta correr, pero con el cinturón de seguridad. Exactamente, tú lo has dicho. Nos gusta correr con el cinturón de seguridad. Y como hemos dicho otras veces en La Rosa de los Vientos, que el ser humano es más curioso que asqueroso. Es decir, que si hay que pasar miedo, lo pasamos. Pero a ver, queremos saber qué hay detrás de la puerta. Queremos contarlo después. Claro. Y decirlo, explicarlo. Pues ahí está. Es muy bonita esa frase. Ya gustó la otra vez que la utilizaste, ¿eh? El ser humano es más asqueroso que... Más curioso que asqueroso. Más curioso que asqueroso. Es fantástica. Y yo creo que se aplica. Más curioso que miedoso también. Exacto. Es lo mismo, en el fondo. Sí, yo creo que sí, que es lo mismo. El miedo con Mado Martínez. Antropología pura y dura. Porque el miedo es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Hasta el año 2018. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo inmenso. Y atención, porque ahora nos ponemos en plan de denuncia. Una situación terrible. Cientos de miles de niños están sufriendo ahora mismo los efectos de la guerra química, del uso de la gente naranja en Vietnam. Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Han pasado más de 40 años desde el final de la guerra de Vietnam. Más de 40 años. Siempre me he preguntado por qué un conflicto que perdió Estados Unidos fue tan relevante. Esta vez no fueron los vencedores los que escribieron la historia. Y sí, lo perdió en armas, sí, pero lo ganó en que se siguió construyendo gracias a esa guerra el mundo que querían. La primera víctima de una guerra es la verdad, pero no es la única. Hay más, la dignidad y las personas. En la guerra de Vietnam perdieron la vida cientos de miles de individuos, unos 3 millones de personas, casi todos en vietnamitas, camboyanos y laosianos. Hoy, 40 años después, más de 40 años después, medio millón de niños sufre los efectos de ese conflicto. Siguen naciendo pequeños sin brazos, sin piernas, con la cabeza deforme, con las manos inexistentes. Es la consecuencia de la gente naranja, de las armas químicas que se utilizaron para quemar los bosques. Se lanzaban las bombas desde aviones. El objetivo era cortar de raíz el escondite de los enemigos e impedir sus emboscadas. Esas armas químicas contenían un veneno, la dioxina más potente jamás creada por el ser humano. Ese veneno se mete dentro del ADN y causa efectos en varias generaciones. No tengo nada, pero nada suma. Y nosotros tenemos la voz y por eso lo contamos, pese a quien pese. Según Cruz Roja, hay entre 3 y 4 millones de personas que sufren a día de hoy los efectos de esas armas químicas. Se vertieron unos 80 millones de litros de veneno y otros en venenos. El agente naranja es el más conocido, pero había agente azul, agente verde, agente amarillo, todo el arco iris para disimular la negrura. Gracias a su uso se deforestaba el campo de batalla y se impedía así que los enemigos se escondieran en túneles que se abrían en los bosques. Era la forma de evitar sus emboscadas. Matar y matar, envenenar y envenenar. Tenemos en nuestra retina la imagen más conocida de aquellos ataques, una niña con su piel y sus ropas quemadas huyendo, corriendo y llorando. Hoy huyen, corren y lloran cientos de miles de niños. habido juicios en Estados Unidos y solo se han cobrado indemnizaciones por parte de los veteranos de guerra, pero ningún vietnamita. Gayen Thi Phuong Thanh es la directora de un centro de rehabilitación. Y dice, cuando el veneno fue usado, los árboles se perdieron sus hojas, lo cual ayudó a soldados estadounidenses a encontrar y destruir el enemigo. Pero el veneno entra en el cuerpo y se queda ahí para siempre. La gente se ha visto también afectada con cáncer y diabetes. También han sufrido degeneración de células cerebrales, lo que ha causado distrofia muscular y problemas cerebrales. Estas condiciones derivan en que hay mutaciones genéticas que se pueden transmitir de generación en generación. La mayoría de la gente afectada tiene hijos con anomalías. Esa generación nació después de la guerra, pero los niños siguen naciendo con problemas severos. Recordemos, hay más de 500,000 de afectados. 4 de cada 5 niños han quedado huérfanos. En el año 2006, el gobierno vietnamita estimó en 4 millones de niños los afectados por el veneno. En algunas zonas el nivel de esta dioxina es 100 veces mayor que el máximo aceptado en los estándares internacionales. Aún así, la justicia norteamericana dictaminó que no hay evidencia científica de esa relación. Pero en estas zonas el número de niños con problemas respiratorios, sarcomas, deformaciones, cáncer, mieloma, neuropatías, es uno de los más elevados del mundo. Nacen con brazos sin manos, sin paladar, sin ojos. Y la gente naranja mató a cientos de miles y sigue causando estragos más de 40 años después. Y a los que patrocinaron esa guerra les dieron el Premio Nobel de la Paz. Indignante, un insulto. Según las autoridades sanitarias, 1,3 millones de personas siguen mostrando en su piel los efectos de esa guerra. Y según Cruz Roja, más de 500,000 de niños presenta discapacidades provocadas por ese veneno. Esa guerra es conocida por ser el primer conflicto televisado de la historia. Nació el fenómeno del reportero de guerra. Hubo manifestaciones en mala conciencia. Algo de verdad entre tanta mentira. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y se abre la sala y ahí entra, ahí está junto a nosotros, José Manuel Escribano, hablándonos en de cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? José Manuel, estupendamente felices de poder recibirte y de hablar de una película que habla de uno de los más grandes de la música, ¿no? Sin ninguna duda, hay páginas y hay especialistas que consideran que Freddie Mercury ha sido el mejor cantante pop de la historia. Y no seré yo quien les contradiga, desde luego. La película se titula Bohemian Rhapsody. Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno. Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo. No intuyes lo lejos que puedes llegar. Nadie nos va a escuchar en la radio. Tenemos que buscar algo nuevo. Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Una vida de cine que llega al cine, José Manuel. Efectivamente, así es. La película Bohemian Rhapsody, que ha dirigido Bryan Singer, la producción es de Jim Beach, Graham Keane y Richard Hewitt, el guión de Anthony McCartney y Peter Morgan, y los protagonistas, Rami Malek, Lucy Boynton y Brian May. Pues después de algunos años rodando por los despachos, al fin el proyecto de llevar al cine la vida del grande, de Freddie Mercury, como decía, pues ha visto la luz. El encargado de ponerlo en imágenes ha sido, como decía Bryan Singer, conocido como productor y director de Sospechosos Habituales, Superman Returns, Valkyria y unos cuantos X-Men. Y la verdad es que no parece un especialista en musicales. Y bueno, es que en efecto esta Bohemian Rhapsody no es un musical, sino una biografía con canciones, muchas canciones, que es algo muy distinto. Bueno, vayan por delante las alabanzas. Rami Malek es seguramente el mejor Freddie Mercury posible, con un parecido más que razonable y absolutamente entregado a su personaje, números vocales incluidos. Y además encabeza un reparto en el que todos están bien. También es de notable alto la puesta en escena, tanto en la recreación de una época bastante agitada, de 1970 a 1985, como en el pulso narrativo, que, hombre, claro, un artesano mayor como Singer sabe mantener en alto durante todo el metraje, el largo metraje, 2 horas y cuarto de película. Y, cómo no, los números musicales insertados con agilidad y mostrados algunos desde la íntima peripecia de su discusión y su génesis, su creación. Bueno, ahí están, para deleite de los fans de Queens, que debe ser, yo creo, casi todo el mundo, sus grandes éxitos, rematados con el archipopular We Are the Champions en el multitudinario y fastuoso Live Aid, el macro concierto promovido por Bob Geldof en socorro del hambre en África. Singer se las apaña para intercalar en la película las imágenes reales del acontecimiento. Pero, y aquí está el pero, la figura del protagonista, que no deja de estar en el foco durante toda la narración, resulta paradójicamente bastante plana. Su origen, nacido en Zanzíbar, en una familia parsi escapada de Irán, es explicado casi de forma enciclopédica. Y el relato es a ratos minucioso en detalles, seguramente inventados muchos de ellos, mientras que se producen grandes elipsis temporales y dramáticas y a veces no están muy justificadas. Todo se pliega al interés musical y en este sentido la película se acerca mucho al más convencional de los filmes biográficos. No solo no sabemos nada de lo que pasa en el mundo por esas fechas, sino que los hechos más graves y trascendentes de la vida de Freddie Mercury y de los demás de la banda están tratados con demasiada sutileza y ningún grado de explicitud. De hecho, el filme no nos descubre nada que no supiéramos ya. Como es conocido, el artista murió a causa del SIDA a los 45 años, una enfermedad contraída en el curso de su agitada y promiscua práctica sexual. Pero esta parte de la historia está tratada con extremada delicadeza, seguramente con todo el puritanismo que requiere la pacata sociedad norteamericana de hoy. La cámara de Singer se detiene siempre en la puerta del dormitorio, léase habitación de hotel, club de ambiente, salón privado o cuarto oscuro. Es una parte tan importante de la vida de Mercury que una mayor claridad no añadiría morbo gratuito, sino una mayor firmeza en una arista imprescindible en el retrato de personaje tan poliédrico y espectacular. Seguramente se ha perdido una oportunidad de acercarse más íntimamente aún a la figura de Freddie Mercury, un cantante maravilloso y un artista total, extravagante, exagerado, ampuloso, pero irrepetible, glorioso e inmortal. Es que precisamente su figura está tan tan arriba que es muy difícil que una película coja todo ese prisma y llegue tan alto, ¿no? Pues es verdad, seguramente ha influido un poco todo, ¿no? Por un lado, quizá ese puritanismo, vamos a decirlo claro, ¿no? Pero también, por otro lado, una especie de respeto para acercarse a una figura tan descomunal como la de Freddie Mercury. Bueno, queda tiempo y habrá más películas. Y la actualidad nos lleva, ya está en marcha, a otro festival. Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Manuel. Efectivamente, mira, el pasado miércoles se presentó en Madrid el festival, el 15 Festival de Sevilla de Cine Europeo. Nada menos que 12 secciones se van a desarrollar entre el 9 y el 17 de este mes, con la sección oficial con 24 títulos a competición, nada menos. 5 de ellos fuera de concurso, ellos sabrán por qué. Están secciones como las nuevas olas, revoluciones permanentes, special screenings, panorama andaluz, selección EFA, esta me parece importante, con las preseleccionadas a los premios del cine europeo, short matters, con los cortos, cinéfilos del futuro y Europa Junior, entre otras. Va a inaugurar Non-Fiction, la película de Olivier Assayas, y hay otros 6 o 7 directores más o menos conocidos en la lista de estas 24 películas, y no todos son europeos precisamente. Y mira, Bruno, al hilo de este Festival de Sevilla, bueno, hay que recordar que cuando empezamos la temporada, en otoño, no hablamos más que de festivales, y no hablamos todo el tiempo porque me salto algunos, y es que realmente pienso si no seremos el país con más festivales de cine por kilómetro cuadrado del mundo. Y no sé si son todos necesarios y si se utiliza bien el dinero, sobre todo público, que muchos de ellos cuestan. Mira, está San Sebastián, de primera clase, y Sitges, que es todo un referente, desde luego, y Málaga, Valladolid, Gijón, Huelva, Sevilla, Alcalá de Henares y Huesca, de cortometrajes, contra muchos más. En Madrid hay 6 o 7 de distinto corte y otros tantos en Barcelona. Y está Navarra, Las Palmas. Un dato, la web oficial del Ministerio recoge solo los que tienen alguna ayuda del ICA, más de 30. Es decir, casi 3 o 4 cada mes, 1 por semana en España de festivales de cine. Yo creo que nos pasamos un poquito, ¿no te parece? Fíjate que muchas veces cuando tenemos que seleccionar cosas contigo, a veces no se puede dar noticias y dar información de todos los festivales. Claro. Esa es ya la respuesta. Hay demasiados. No sé cuál es el remedio, pero la enfermedad se ha querido solucionar, yo creo que yéndose un poco de mano, porque no todos van a ser Sitges, no todos van a ser San Sebastián, y el tema es necesario, pero más allá, bueno, estoy completamente de acuerdo. Son muchísimos, demasiados festivales en un país, recordemos, en el que el público acude al cine de promedio un par de veces al año, de manera que esto es francamente llamativo. Pues la taquilla, la crítica y muchas otras cosas están presentes en esta lista, la lista de los éxitos, la lista del Super 10. Una lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues esta película de animación, que se llama Smallfoot, estaba en el 11 y regresa a la lista porque había caído hace 2 semanitas. Por lo tanto, 2 semanas en el Super 10. 9. La primera de Halloween, Pesadillas 2, Noche de Halloween se llama. La ha dirigido Ari Sandel y efectivamente es la segunda parte de aquella Pesadillas de hace unos pocos años. Primera semana en el Super 10. En el 8. Carmen y Lola, la película de Arancha Echevarría, con estas maravillosas Zaira Romero y Rosy Rodríguez, sube desde el 10 en su 8ª semana de permanencia. 7. Pues es la película de la semana y es la segunda película que tenemos de Halloween, La Noche de Halloween, la enésima versión del clásico de terror, esta dirigida por David Gordon, con Jamie Lee Curtis y Judy Greer en los papeles protagonistas. Primera semana en la lista, película de la semana. 6. El Reino, otra película española, esta es estupenda, de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, Mónica López, 5 semanas en la lista y repitiendo puestos esto. 5. Todos lo saben, otra película española, de Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, Javier Bardem, están estupendos los dos, 7 semanas en el Super 10. 4. The Rider, la película de Chloe Zhao, una película independiente americana realmente de obligado cumplimiento ir a verla. 6 semanas en la lista, ha subido un puestecito. En el puesto número 3. Burning, de Chan Dong-li, una película realmente espectacular, realmente interesante. No es lo más fácil de ver de la cartelera, pero es una película interesantísima. 2 semanas en la lista, las 2 en este puesto 3. En el puesto número 2. Pues la otra película española que nos queda, y son unas cuantas. Petra, la película de Jaime Rosales, con la extraordinaria Bárbara Leni, con Joan Botey encabezando un reparto fantástico. 2 semanas en la lista, esta película va a ganar Goyas, ya lo digo desde ahora. En el puesto número 1, en lo más alto de la lista, pues sigue otra película impresionante, Cold War, la Guerra Fría, de Pavel Pavlikovsky, 4 semanas en la lista, todas en todo lo alto. Esta película también es de obligado cumplimiento. No se puede dejar de ir a verla. Y es de obligado cumplimiento escuchar aquí en La Rosa de los Vientos todas las semanas a José Manuel Escribano. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Atención, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con algunas islas? Nada de lo que vamos a decir es ficción, aunque lo parezca, es verdaderamente llamativo. Primero, una isla acaba de desaparecer. Una isla acaba de desaparecer. Y segundo, que nos toca más de cerca, las Islas Canarias son 7. Las Islas Canarias son 7 y en el futuro seguramente serán 6. Hoy conoceremos el porqué. Javier Sevillano, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches, bellezas. Ay, qué disgusto me estás dando, ¿eh? Dios mío de mi vida. No, he dicho que antes que son 7 y serán 6 no quiere decir que desaparezca nada, ¿eh? Ojo. ¿Te apuntarán? De Canarias, claro. Eso lo contaremos, pero lo primero, la noticia... Puede parecer sorprendente y llamativo la desaparición de toda una isla. Se ha producido una desaparición de toda una isla. Esambe Hanakita Kojima, se llama exactamente la isla. Repita, por favor. Esambe Hanakita Kojima. No lo repito más. Es una isla... Esambe Hanakita Kojima. Kojima. Es una isla que fue bautizada así en 2014 por las autoridades japonesas. Está al norte del Japón, concretamente muy cerca de un pueblecito costero en el que de que sus habitantes pues divisaban esta isla a tan solo 500 metros, ¿no? Lo que interesante de esta isla es que era una isla relativamente pequeña que emergía sobre el nivel del mar 1,4 metros sobre el nivel del mar, y lo que ha ocurrido que en el mes pasado se tenían datos de ellas de hacía mucho tiempo, incluso los pesqueros, había por la zona relativamente poca, los pesqueros se acercaban poco porque era una zona de muchos arrecifes y entonces no era una zona adecuada para ir con los barcos, ¿no? Y lo que sí han constatado los habitantes de esta localidad costera del norte de Japón es que desde el mes pasado pues esta isla ha desaparecido, no existe, ya no la pueden contemplar, y es cierto que las autoridades, los guardacostas japoneses se han acercado por la zona y han visto que ya no ha desaparecido, está, que ya sí. No está, ya no emerge sobre el mar esos ese 1,40 metros que sobresalía. Creo que es la ONU la que define una isla como una superficie terrestre de natural que emerja por encima del mar y que esté rodeada completamente de mar. Bueno, pues en este caso esta isla, digamos que se ha sumergido. No saben exactamente, todavía no han encontrado las autoridades japonesas una... Una solución a este, claro, a este enigma. Todo el mundo puede pensar y estará pensando ahora la subida de las aguas como consecuencia del cambio climático. Son ideas. Bueno, sí, son ideas. Y lo que ocurre, la primera explicación, a falta de una explicación científica, cuando reúnan todos los datos que están recopilando por la zona, es que es una zona que suele verse afectada por importantes tormentas y por hielo a la deriva. Y se supone que este hielo a la deriva, estas grandes masas de hielo a la deriva en el invierno, son factores que puedan haber erosionado la parte visible de esta isla, que era una, como le decimos, es isla porque reúne las condiciones de la definición de isla de la ONU, pero es como un promontorio, por así pequeño, una isla pequeña, deshabitada, por supuesto, muy pequeña, de solo 1,4 metros por encima del mar. Y entonces estas grandes masas de hielo, estas grandes tormentas, han ido poco a poco erosionando prácticamente de un día para otro, en poco tiempo, los habitantes de la ciudad costera más cercana han visto el mes pasado, a principios del mes de octubre, que ya no la veían, que se acostaron viéndola y se despertaron prácticamente. Sí, ha sido cuestión en relativamente en poco tiempo, es lo que pero han constatado que está bajo el agua, que está ahí, es decir, está ahí pero no es que las aguas hayan subido de nivel, sino que la acción de las grandes masas de hielo, de las tormentas y demás, han erosionado este pequeño promontorio, este pequeño islote, que parece ser que no debía de ser en su superficie rocoso, sino más bien poroso, de un tipo poroso, arenoso, o bueno, que estas grandes masas de hielo lo han arrasado, por así lo tiene una cierta repercusión política. Claro, esto, porque pierde territorio, claro, que Japón. Japón, este promontorio estaba a 500 metros de la del resto de Japón, y entonces lo que confería eran 500 metros más de esas 12 millas náuticas desde el último punto terrestre de un país, esas famosas 12 millas náuticas. Respecto, sabéis que Japón y China siempre están peleándose por el territorio, y estas islotes que pertenezcan a uno China u otro país, más territorio, claro, todo lo no tiene. Pero como es una pelea ancestral entre ellos hace muchísimo tiempo, cualquier islote que sea de un país otro les faculta a aumentar esas 12 millas náuticas. Al desaparecer este territorio terrestre, este trozo de tierra, pierde 500 metros de aguas jurisdiccionales. No es que los gane China, sino que esos 500 metros pasan a territorio internacional, claro, aguas internacionales, sí, no a China directamente, sino que lo que pierden 500 metros de mar jurisdiccional es Japón en ese conflicto, que siempre, digamos, que los chinos si quieren fastidiar un poquito a Japón, se pueden acercar 500 metros más que hace un mes, ¿no? Hace esto es lo que ha pasado. Una isla que ha desaparecido en Japón, una pequeña isla que estaba una noche, a la mañana siguiente no estaba. Hay razones, evidentemente, pero eso tiene una serie de problemas. Primero, no sabemos exactamente las causas. Esas aguas han crecido y se ha hundido la isla, o las tierras de esa isla han bajado de nivel. No se sabe. Políticamente, eso implica que Japón pierda territorio. Territorio de aguas internacionales. Y que en China están muy contentos. Y también fíjate que esto es lo contrario a lo que ocurrió en 2013 con una isla deshabitada también japonesa, que esta se llama Nijinoshima. Y que en 2013 Nijinoshima. Nijinoshima. Está en 2013 hubo cámaras que grabaron el nacimiento de esta isla debido a las erupciones de los volcanes cercanos de la zona. Entonces, los movimientos volcánicos originaron que sobresaliera esta masa de tierra y se creó en 2013 esta isla. Es decir, lo que pierde por un lado, lo ganan por otro. Bueno, y nos venimos para acá. ¿Por qué decía yo que las Islas Canarias son siete, las grandes islas, que hay muchas más, pero las grandes islas son siete, y en el futuro, ¿por qué pueden ser seis? ¿Por qué podrían? Bueno, pues en 2004 hubo una serie de terremotos de baja intensidad en la zona de Tenerife, en el área de Tenerife, debido a lo que los expertos llaman un ajuste isostático del Teide, y originó una serie de, concretamente, 230 terremotos de baja intensidad, que es casi 10 veces más de lo habitual, ¿no? Y esto fue en 2004. A raíz de estos terremotos de baja intensidad, se instalaron en las cercanías de la isla de Tenerife fueron una serie de sistemas de detección de estos movimientos, dos de ellos permanentes y cinco de ellos que funcionaban de forma periódica, y posteriormente en 2008 hubo otros organismos también de oficiales que instalaron otros 7 detectores, por así decirlo, de estos movimientos, ¿no? Con lo cual hay 14 detectores de estos movimientos. En los estudios que se han realizado por parte de la Universidad de Sevilla y el Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía de la Universidad de Cádiz, resulta que iban buscando otras cosas, pero han detectado una serie de datos que les ha llevado a publicar el que entre la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife hay una falla y que esta falla por derivado de estos movimientos que ha habido y que constantemente hay debido al Teide y estos movimientos que hay en la zona de las Islas Canarias, estos movimientos de cizallamiento que ellos llaman, que son la aplicación de una fuerza en un punto muy concreto, fuerzas que son paralelas pero opuestas, y lo que ocurre lo que facilitan es el rompimiento de la rotura de esas rocas, de esas placas, y lo que facilitan es el acercamiento milimétrico, eso sí, de las placas que de las dos placas, una de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Por este tanto, movimiento esto, es milimétrico, claro, anualmente. Esto quiere decir que se están muy lentamente acercando Gran Canaria a Tenerife. Los científicos dicen que tardarán millones de años. Una historia de amor. Sí, prácticamente. Lo que les separaba ya no está. Ya no es tanto. Claro. Tardarán millones de años, dicen los científicos, porque los... Es un poco románticos. Tienes que darle ahí un toque. Un poquito, ¿no? De los griegos seguro que hablarían, sí, de que la diosa Tenerife y el dios Gran Canarias o algo así. No se juntarían, sería esto, muy poético, ¿no? Sí, sí. Se están juntando. Ese amor tardará millones de años en materializarse. Como esos, los buenos los amores. 64 kilómetros que más o menos separan ahora las dos islas, va a ser un amor eterno absolutamente, ¿no? Y lo que ocurre es que no solo todos estos estudios ya se están aplicando también de otra forma a los últimos movimientos que ha habido recientemente en la isla del Hierro, para comprobar que en efecto que la actividad volcánica, o sea, y de terremotos en esa zona es posible que no, todo esto, la isla del Hierro es un pretendiente que está mirando, que pero está, no, a ver si coge cacho, a ver si alguno sale corriendo, a ver si coge cacho, ¿no? Está bueno, ahí todo observando. Esto es motivado también porque la placa fundamental es la placa del norte de África, que ejerce una presión tremenda sobre la placa occidental y facilita que la actividad de estos microterremotos originados por el Teide hagan no solo que estas placas de estas islas se junten, sino que en el centro de la isla de Tenerife, digamos que la caldera que existe, la caldera natural, haya sufrido un pequeño hundimiento con todos estos terremotos, sobre todo los que hubo, como digo, en el año 2004, que fueron más que intensos, numerosos en respecto a lo que provocaron al ojo geológicamente. Exactamente, ¿no? Es decir, esto implica que las placas geológicas, que la Tierra sigue viva y que no deja de moverse, de vivir y de darnos disgustos en algunas ocasiones con estos terremotos tan intensos. Claro, pero esto es bonito, ¿no? Insisto, es poético. Va a pasar unos cuantos millones de años hasta que se pueda decir, pero Tenerife y Gran Canaria geológicamente se atraen. Se atraen y se fueron, se van juntando. Son 7 islas, y cuando hagan mapas de las islas de Canarias, las afortunadas, dentro de 50 millones de años, igual las ponen juntas. Son tímidas, pues seguramente sí. Son tímidas, pero, tardaremos están en ello. Oye, ¿y la isla fantasma de San Borondón, que aparece y desaparece? ¿Cuál es? ¿La japonesa esta? Sí, claro. Es similar, es su prima, su prima asiática. La octava isla, que es graciosa, pero bueno, la octava isla canaria de San Borondón, pues es esta que esa tiene... segunda es interesante. Que tú lo conoces muy bien, ¿cómo se llama esta isla que ha desaparecido o se llamaba? A ver, que lo busco, es en mi chino, perdón, en mi japonés, es Sanbe Nakajita Kojima. Y esa isla ha desaparecido. No lo he dicho mal, es Sanbe Hanakita Kojima. Bueno, pues es diferente. Esa isla no se sabe bien las razones, estaba deshabitada, se ha pirado. Hemos de decir, ha desaparecido, algo provocó la crecida de las aguas, no se sabe exactamente qué. No ha habido crecidas, Bruno, no ha habido crecidas. Han sido las placas de hielo. Claro, pero bueno, crecida de las aguas provocadas por las placas de hielo, no crecidas, sino que... Que la han erosionado. No, que la han erosionado. La han erosionado. Por encima, se lo han quitado pequeñita, de medio. Muy sí, bajita, claro. Y las placas de hielo, los bloques de hielo han hecho ras. Ha rasurado a la montaña y la deja lisa. No ha crecido nada de montón. Ras. ¿Y cómo? Vámonos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vámonos. Pues venga, nos vamos, pero la Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, de las 12:30 en la comunidad de Canaria. Quedaos ahora en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Hasta Beltrán. Mañana.